mostrame el latigazo de tu puño, avivando el fuego zurdo de tu salto de cometa. Llévame a recorrer subido a un trote azul el surco que dejaste en el Azteca cuando el viento se mareó con tu cintura que amacó destreza pura de atrevido con pasitos de ballet. Pisada, giro, enganche por afuera, el alma en los botines y allá por la derecha golpeó el genio. Con su arranque más furioso puso el arco entre los ojos y corrió afilando inglesa vanidad. Corrió y golpeó con algo nuestro reviviendo en él. Pasión sudaca que les hizo ver lo que la historia nunca frena. Y así entendió que el fútbol vibra y late al son del 10 y en el infarto de un final de red un gol clavó y dejó un poema. Y hoy te pido, Maradona, echa el resto de este tango, que la tarde le di un pase de primera de emoción. Vos pones las melodías con un centro de Rabona y yo un verso de volea que sacuda el corazón. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bueno, buenas noches. Estamos arrancando Noches Informales de una manera bastante particular, una manera distinta de cómo venimos haciendo el programa. Queremos hacerle un homenaje, un pequeño homenaje a una gran persona, a un gran hito de lo que es Argentina, de lo que es el fútbol y de lo que es el mundo. Sí, queríamos arrancar con este pequeño homenaje que creo que a todo el mundo le llegó al corazón. Pero esta noche no estoy solo en esta mesa, estamos junto a Lalo, junto a Juan y junto a Lisa. Hola gente, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Saldito? ¿Todo bien? ¿Lisa? Buenas noches. Si se puede decir buenas noches, diría malas noches, porque hoy es un día triste para la Argentina, para el mundo. Bueno, por la partida de Diego. Ese es nuestro símbolo, es para muchos de nosotros es nuestro superhéroe. Y es difícil despedirte de eso, ¿no? Sacarte de eso es complicado. En mi caso es complicado. Es difícil, yo lo sé. Aldito, ¿cómo lo sentiste? Hola, buenas noches para todos. Lo sentí muy profundo. Como decía Lisandro, es nuestro superhéroe, nuestro ídolo en vida, nuestro orgullo nacional. Esto de la cortina musical de un tango representa tanto a Argentina, tanto en lo musical que recorre el mundo el tango, como lo futbolístico. Yo venía hablando en el auto y decía, ¿no? Pensar que en mi época, no es que sea tan grande, no existía el internet, ni Google, ni YouTube, pero existía Maradona. Y a cualquier parte del mundo donde vos ibas y decías, soy argentino, te decían Maradona. Y era Maradona. Y vos eras argentino y era Maradona. Y va a seguir siendo Maradona. Hoy se partió, pero va a estar siempre. Porque lo que hizo el Diego con el balón, no lo hace cualquiera. Porque le tirabas una banana y te hacía jueguito, una botella, una pelota de golf, lo que fuera, el tipo tenía magia, era un bendecido. Nos dejó muchas enseñanzas, nos dejó muchos legados. nos dejó muchas frases, inclusive, frases que nos llegaron muchas veces al corazón y muchas veces hoy por hoy las repetimos. Yo creo que este programa lo tenemos que conducir justamente en honor a él y levantarlo justamente como él hubiera querido escucharnos en su momento, ¿sí? Yo creo que le gustaba mucho reír. Digo, me parece muy importante que sigamos, ¿sí? Una de las cosas que más me adoro de Maradona es que representaba toda la pasión que el argentino tiene jugando al fútbol. La pasión argentina se representaba en él. Yo creo, ¿sabés que hablaba el otro, ayer hablaba con mis amigos de fútbol y que compartimos los miércoles a la noche fútbol? Y yo le decía, ¿viste que en el barrio siempre hay uno que juega bien, ¿no? Y siempre uno lo quiere tener para su equipo. Y después, cuando sos más grande y vas a la escuela, y armás el equipo de la escuela y siempre al que mejor juega de la escuela lo querés tener para tu equipo. Y cuando jugás al fútbol siempre querés tener los mejores de tu lado. Nosotros teníamos esa ventaja y tenemos esa ventaja, porque gracias a Dios tuvimos a Maradona y ahora tenemos a Lionel. Pero salvando las distancias, que hoy puse algo en el Facebook y la gente no me entendió. Yo puse en el Facebook que el amor que siente la gente por Maradona en el mundo, yo creo que con lo único que se puede llegar a comparar es con el amor que siente la gente por Jesús. En los religiosos, ¿no? Fuerte. Y pero vos ponete a pensar que a Jesús había gente que lo odiaba. A Maradona también. Y el amor incondicional que la gente le tiene, hoy se vio en la calle. Hubo un flaco que se paró en el medio de la autopista, que lo chocó con el espejo el cortejo fúnebre, solo para tocar el auto. ¿Entendés? Entonces vos decís, qué loco. A la hora que se había fallecido Diego, en el Napoli ya le estaban poniendo al estadio Diego Armando Maradona. Entonces, el mundo está consternado con esto. Ahora no tomamos dimensión por ahí nosotros de lo que pasó. Más cuando empecemos a ver todas las noticias de todo el mundo y empecemos a ver todas las repercusiones. Yo tuve un par de noticias de afuera, sobre todo de Paraguay, que en el Congreso de Paraguay pararon de trabajar una hora por la muerte de Maradona. Por Diego, dijeron, no trabajamos una hora por su muerte. En Bolivia también, en distintos lugares del mundo. Yo te hago una pregunta, Lisa. ¿Cuál fue la frase que más te marcó? O le preguntamos al oyente que cuál fue la frase que te hizo reír y que te marcó de Maradona. De Diego tiene muchas, pero una que me voy a tatuar. Ya lo decidí, venía hablando con él y te venía mostrando con mi hijo. ¿Tenés algún tatuaje? De Maradona no, tengo de mi hijo. Pero la gente lo revé. Dice Nicolás, no, te mostré a vos porque vos me ves. Cabe aclarar que tu hijo debe estar orgulloso de ese tatuaje. Olvídate, lo eligió él, así que olvídate que es así, eligió la letra y todo, pero bueno. No, la pelota no se mancha. Epa. La pelota no se mancha. Yo creo que es una de las frases que más lo representan al Diego. Él en su vida cometió un montón de errores. Pero ¿quién no comete errores en su vida? O sea, todos los cometemos. Estamos siendo. Yo miro a las redes sociales, veo, discuto con gente, he bloqueado mucha gente hoy de mis redes sociales, porque se ponen en jueces cuando uno sabe la vida del otro, porque yo los conozco y sé la vida que tienen. Entonces digo, vos jugás a Maradona, vos me estás jodiendo. ¿Entendés? Bueno, pero eso pasa en todos los aspectos de la vida, no es solamente en Maradona. Digo, la frase que más me llegó a mí fue, porque me hizo reír mucho. Sí, me hizo reír mucho. Se te escapó la tortuga. Creo que me reí. ¿Entendés? Me reí muchísimo con esa frase y todavía me sigo riendo y la digo. Olvídate, era un loco lindo. Era un loco lindo, pero a pesar de no tener estudio, de ser una persona que no estaba preparada intelectualmente, tenía cosas de sabio, Diego, y bueno, la gente así lo adoraba y lo quería. Fíjense que hoy me mató un cartel de un hombre que decía cartoneros, estamos con vos, Diego. Diego nunca dejó sus raíces. Era Diego la Biblia y el calefón. ¿Entendés? Diego era eso. Sí. Diego era el pibe de la villa que yo dije que era, le dije a un amigo, era un hombre de talla pequeña, con muy poca preparación cultural, que tenía el mundo bajo su pie izquierdo. Es muy difícil poder manejar eso. Todos criticamos a Diego, pero hay que estar en los botines del Diego, porque no cualquiera pasa de no tener nada a tener todo y a poder manejar eso. Y más la gente que te rodea, porque los buitres siempre están ahí y no cualquiera puede llevar una vida normal. Olvídate, hoy pensaba, viste, y espero que lo cuiden. Que lo cuiden a Diego y que no se vuelva esto una carnicería, porque ahora va a ser el problema de las herencias. Eso me está matando lo que me estás diciendo, porque para el que no escuchó el programa pasado, cuando yo cubrí deportes y dije que Diego le habían dado la alta clínica y estaba en una casa de tigre, yo dije, qué buena noticia, otra batalla más que superó el Diego. Espero pronto verlo de vuelta dirigiendo al Lobo. Y tus palabras fueron: a mí no me interesa si está dirigiendo o no, yo quiero verlo bien, de salud y con la gente que lo quiere. ¿Sí? Y tristemente no podemos decir eso hoy, solo podemos decir que va a estar bien, que va a descansar un poco de la locura de la gente que lo rodeaba, de los intereses de... Y de todo eso, bueno, hoy, Dios lo tenga en la gloria y pueda descansar. Hoy un claro ejemplo de la vida de Maradona, se vio hoy. Vos fíjate que el tipo se murió y no podía salir en el cajón ni siquiera para su última morada. Pero no por una cuestión de odio, sino de amor. Esos amores que a veces dañan, ¿no? Y ese amor de la gente que es incondicional y creo que cada vez va a ser más, porque ahora pasa a ser leyenda. Creo que esto lo como ídolo lo va a enaltecer más todavía. Chicos, ¿qué les parece si lo que hacemos ahora, ¿sí?, es tirar las redes sociales? Me Robert, falta mi frase. ¿Tu frase y cuál la, es? La de Robert. Sí, decime tu frase. ¿Cuál es tu frase? Mi frase coincide con la de Lisandro: la pelota no se mancha. Y justamente por todo lo que estuvimos hablando previamente. Exacto. De que cualquier deporte que practiques, cualquier trabajo que hagas en la vida, nadie es perfecto y todos tenemos errores. Pero si haces lo que te gusta y transmitís eso a los demás, como vos dijiste, como uno dijo, el Diego era una motivación para cualquier persona humilde que quizás no tiene estudios, pero todos tenemos un talento y Diego despertaba eso, despertaba los sueños en la gente. Yo creo que despertó la pasión. Hablando de sueños, mi frase justamente venía cuando alguien le preguntó una vuelta, ¿cuál es tu sueño? Y él dijo, tengo dos: quiero jugar un mundial y quiero salir campeón. Qué grande. Y mirá, Juan, para cerrar, te está hablando un hincha de River, te está por Robert, digo, yo sí. No tengo club. Claro, claro. Y hoy se reflejó eso, que había gente con camiseta de River, de Independiente, de Racing, pero Diego es argentino. Sí era hincha de Boca, todos lo sabemos, pero une la pasión. Por eso siempre te digo que reflejaba la pasión argentina. Era un tipo que salía a jugar con el tobillo roto. Era un tipo que... Una de las grandes imágenes que me gusta es él todo embarrado, ¿sí?, con la camiseta de Argentina toda embarrada, que le sacaron una foto y me parece que refleja lo que él era. Un gladiador en la cancha. Sí, dice un terrible, terrible. ¿Les parece si tiramos las redes sociales? Sí, dale. Por favor.

con un par de lienzos crotos esperando para el bondi. De Fiorito a Paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Y otra vez la fundamental del Riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, ya más nadie va a manguearle milagrosa San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más bailes que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Sol de nuestro sueño, lo volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en la calle cada lágrima fue el precio para verte gambetear. Gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, la zurdita endemoniada, el martillo en el garguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Estaban los pendejos para verte gambetear. Mi sueño son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeón de octava. Wow. ¿Cómo me...? En el cuore. Te pega, ¿no? Casi nos largamos a llorar un poquito todos juntos acá. Qué bueno que estamos todos juntos, ¿sí? Bueno, volvimos. Acá estamos con más Noches Informales por Radio Box 102.9. Fue un primer bloque que... que se lo merecía Maradona. Un bloque emotivo, bueno, siempre arrancamos arriba con AC/DC, hoy fue algo especial y va a seguir así la noche, por supuesto. El Diego va a estar siempre en nuestra memoria y más que nada en nuestros corazones. Pero bueno, el programa, como decía nuestro querido Freddy, también el show debe continuar. Y acá estamos para transmitirle buena energía, para pasar una hermosa noche, para escuchar buena música. Así que le vamos a pasar las redes sociales y el número de WhatsApp. Así que, Lisandro, me encantaría que lo pases para todos los que nos están oyendo, que puedan participar también. Bueno, el número de WhatsApp es 1164007047. El Instagram de la radio es @radioboxfm. ¿Está bien? Está espectacular. Estoy debutando diciendo. Estás debutando con esto. También puedes escucharnos por la aplicación. Tenés que bajarte la aplicación al celular en Radio Box FM, ¿sí? 102.9. También tenemos premios de nuestros auspiciantes. Tenemos auspiciantes de Carpe Diem. Tenemos esta noche vamos a sortear un hornillo y velas aromáticas. Un hornillo y velas aromáticas. Exactamente. Bueno. Carpe Diem. Exactamente. Te gustan todas Aprovecha esas cosas, el momento. ¿No? Sabés que empecé a hacer Reiki. Esa. Te gustó. Y me dijeron que tengo que poner velitas en casa y todo eso. ¿Sabés que estaría bueno que te metas en la página y la sigas para poder comprar las cosas de Carpe Diem? ¿Y cuáles son la página de Carpe Diem? La página de Carpe Diem es carpe-diem.ok. Y para poder esta noche ganarte el premio, tenés que responder tres preguntas. Tres preguntas. Sí. Carpe Diem. Aprovecha el momento. Carpe Diem. Exactamente. Decime las preguntas, por favor. La primera es. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Apa. Apa, no, estamos muy... ¿Lo sabías? ¿Vos lo sabés? ¿Qué sorprende? No, sí, yo ni idea. Dice, ¿qué metal fue utilizado por primera vez por el hombre? Ah, está más difícil esta vez, ¿eh? Y guarda con la tercera es, ¿cómo duermen las nutrias? Adentro. No, adentro de la madriguera, digo. Exactamente, sí. Yo quisiera saber quién es el que hace las preguntas, ¿viste? Hay cosas que no se tienen que saber, sí, y para... Justamente bueno. Si te lo querés ganar, tenés que seguir justamente la página de Carpe Diem. Muy bien. Seguí a Carpe Diem. Aprovecha el momento. Para, ¿cómo es la página? Porque la dijiste muy rápido. _carpe-diem.ok. Ahí está. Eso, me encanta que haya agarró el celular para empezar a seguir la página. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, lo tiene ahí Nico. Estamos en vivo, estamos en vivo. En la página de Noches Informales, saludamos. Acércate más al micrófono, Aldito. Ahí estamos. Lalo, ¿tenés alguna noticia? Sí, varias. Bueno, como que también lo de Maradona opacó todo, ¿no? Noticias tan fuertes como esa. Se paralizó el mundo. Que recorren el mundo, bueno, pero... Estamos a menos de un mes de las fiestas, estamos todos programando también las vacaciones y bueno, ya el gobierno estableció los protocolos que va a haber en la costa y bueno, en todo el interior, ¿no? La mayoría de la gente o se va a Córdoba o se va a la costa o recorre el país y va a haber 13 protocolos, chicos. ¿13? ¡Opa! 13 protocolos. Uno de los que ya son conocidos es el uso de barbijo, el lavado de mano, el distanciamiento social y demás. El alcohol en gel. Lo complicado va a ser en los hoteles, ya que no van a permitir estar la familia en los comedores. Los desayunos van a ir a las habitaciones. Ah, mejor todavía. Servicio al cuarto. Los aires no van a... Pelote con eso. Bueno, los aires no van a estar permitidos, solamente que con ventilación natural. Solamente está aprobado el aire en las habitaciones para la gente que ya es un grupo familiar, digamos. Ajá. Después tiene varias medidas más, ¿no? En la costa las sombrillas van a tener que tener un distanciamiento de 2 metros por grupo. O sea, te clavo la sombrilla. Che, pero va a ser complicado porque la verdad, ¿viste lo que es Mar del Plata en plena temporada? La sombrilla te la clavan entre las piernas, por no decir entre otras cosas, ¿no? Pero va a ser complicado. Va a ser complicado. Ahí es cuando debutaste, ¿no, Lisa? No. Yo, vos aprovechás para... Vos me utilizás a mí para contar ciertas cosas de él, ¿viste? Proyecta. Ah, yo proyecto. Sí, sí, él no, proyecta en mí cosas. Proyecto en alguna. Para vos, Lisandro, que te gusta mucho el gimnasio, ¿no van a estar habilitados los gimnasios? Y está complicada la mano. Lo que pasa es que, viste, ya cuando uno empieza a habilitar, ya me parece que tendría que... Lisa está muy groso. De tanto hacer ejercicio, está muy groso. Como que Rocky. Iván Drago, digo. Iván Drago. Me no, el sifón Drago, diría yo. Pero no, el sifón sos vos. Yo soy la parte de arriba y tú eres la de abajo. Formamos un claro. Sifón Drago. Y para vos, Nico... Que si pensás ir a la costa, hablo por los jóvenes, no van a estar habilitados los juegos. Y, así que los fichines y bueno, el trencito del hombre araña, no, eso ya igual, lo dejaré. Para, me parece que Nico ya no. Ya para, igual me mató el hecho de fichines. Sí, sí. Fichines, palabra hoy, vieja si las hay. Yo, claro, yo ahora digo, es con tarjeta, ¿no? Yo te digo una cosa, digo, hoy los chicos, ¿sí? Se llevan la Play y juegan a la Play. Claro, van a la costa a jugar a la Play, me mata, así que... No, se lleva la Play. Sí, es claro, cierto, sí. ¿No? Claro. O sí, el claro. Celular en la playa. Es así, es totalmente cierto. Los tipos están en la playa con el celular y cuando llegan de la playa, a la Play. Bueno pero, Lisa, pero en serio, ¿para qué termino? Piscinas no van a estar habilitadas. Un garrón va a ser unas vacaciones rarísimas. Ya dije, los gimnasios no van a estar habilitados. Deportes en grupo tampoco habilitado, así que vas a jugar la paleta sola, no sé, tirándola para arriba y agarrándola. Hay otros juegos muy importantes solo. Tirándola para arriba y... digamos que me lo dejó picando, qué sé yo. No sé. Tirándola para... A ver, decime el chiste. Tíramelo, ¿eh? Deportes en grupo no van a estar habilitados. Por ende, jugar a la paleta... Tirarla para arriba y quedársela en la mano, tiraste. O sea, sí. No sé, me dio muy raro eso, te digo. Chicos, ya llegó el invitado. Ya llegó el invitado. Pero decime, Lisa, ¿tenés alguna otra noticia? Tenemos una de las noticias raras. Sí, raras. Ilógicas. Insólitas. Ajá. Wow. Acá un joven tatuador colombiano... Irrumpió en las redes sociales. ¿Saben por qué? ¿Qué hizo? Se sacó la nariz y las orejas. ¡Fua! Eso le serviría a Lalo. Loco, está, parece esqueleto. Mirá, ¿y de dónde se cuelga el barbijo ahora? No sé. Claro, no tiene oreja. Mirá, no, parece esqueleto. No, fuera es horrible, en serio, boludo. Ay, cara, es horrible. No, mirá, dice como si fuese que lo están viendo todo. No, eso sabe cómo le serviría ahora a Lalito, ¿no? La nariz, al menos. Sí, pero a ver, para que al Lalo le saquen la nariz, toda la cara. Como más o menos. Se queda mal. El hombre sin rostro. Acá también hay otra noticia. No hay hombre invisible. Para todavía. Sacarle la nariz a Lalo, tienen que traer dinamita. La muralla china se cayó. En China un hombre construye un arca para salvarse del fin del mundo. ¡Fua! Esa es buenísima. Esa es buena. ¿Sabés por qué es buena? Porque yo lo vengo diciendo, en cualquier momento se viene una y si no tenés un arca... Pero bueno, en China es comprensible porque viene mucho tsunami. Sí, pero viste que lo... Y viste que sos loco, podés aparentar, digo, bueno, sí. Viste que se vino el fin del mundo, pero duró poco. Claro. Pero vieron que los yanquis todo lo que hacen... En las películas termina pasando. Sí, es verdad. Hay una película que se llama Pandemia. Bueno, Pandemiga. Pero también era china esa. La película era china, me parece. Todo termina pasando. Yo le decía acá a Nicolás, que está acá por ahí anda. Sí, por ahí anda. Que me voy a empezar a comprar armas. ¿Armas? Porque si vienen los extraterrestres y no vienen en son de paz... Vamos a tener que defendernos. Convertís en Tom Cruise. Marcianos al ataque. Déjame de joder, Lisa. ¿Qué vas a comprar armas? Porque van a venir los zombies y vas a tener que ir matando. Marcianos. Están mezclando todo. A ver, ¿zombies? Si vienen los marcianos. Sí. ¿Qué tenemos? Me parece que marciano es una exageración. Van a venir años luz para poder. Escúchame, estamos hablando de los marcianos y el chabón tira zombies. Hola, sí, ¿hay alguien en casa? Bueno, marcianos, McFly. Por favor. Vale, tiene, un poco de razón tiene. Las películas yankee, ¿de qué trata? De marcianos, de zombies, bueno, del vampiro. Fin del mundo, ¿no? De ¿saben, vampiros, ¿ustedes de vikingos? Que lo de los zombies. Tomá. Estás actual. Sí. Lo de los zombies es real. En Estados Unidos, hubo una investigación científica que tiraron un virus en cadáveres y los cadáveres se paran y caminan, ¿eh? ¿Ah, posta? Es posta, ¿eh? ¿De dónde sacaste eso? ¿Vos, si vos, no, digo, te tiraron ese virus, ¿vos caminarías, vos decís? No, no. ¿O rodarías? Te estoy diciendo... Qué malo que son. ¿Quién dijo eso? No. La popis. Ah, la popis. Te estoy diciendo que en cadáveres ya consumados. Ah, bueno. Bueno, ustedes están tirando están noticias muy locas, pero yo voy a tirar una posta que va a parecer loca. A ver, pero no es loca. Decime. Tengo el diario Popu acá, que no voy a decir el nombre completo. Sí, sí, decinos la noticia. Dice: crean un cañón de ozono que desactiva virus. A ver, para, ¿cómo es eso? Crean cañón de ozono que desactiva virus. Sábado a la noche te pasó a buscar. No. Vos decís un cañón. ¿Qué dispara? Bueno, te voy a decir lo que es el ozono para el que no lo sabe. El ozono es un poderoso oxidante que rompe las membranas lípida de los virus y bacterias y los desactiva. Ajá. Tomá. Se entendió lo que escribiste. Le digo lo que leíste. Se entendió todo. Me encantó la noticia. No quiero. Yo no voy a decir más nada porque. Bueno, Rubén, ¿me tirás alguna noticia ahí? Vos tenés. Dice, mirá, acá dice: siniestra fuga y misterio en Corrientes. Un auto quedó con todas sus ruedas apoyadas contra la pared. ¿Cómo haces eso? Yo creo que. No ruedas. Sé, boludo, preguntar al que manejaba. ¿Qué? Me mirás a mí. Claro. El boludo me mira a mí y me dice: ¿cómo haces eso? Y yo qué ¿Habrá, sé, boludo. Habrá no sido sé. Más o menos a las 3 de la mañana después de salir un par. Vos sos el tipo más inteligente, fuerte del grupo. ¿A dónde era eso? ¿A dónde era eso? ¿En Corrientes? En Corrientes, en Corrientes. Ah, si fuese en Buenos Aires, el Chano lo puede lograr. Olvídate, Chano puede hacer millones de cosas. Chano te lo pone en cuatro ruedas contra la pared. ¿Contra la pared? Contra la pared. Puede ponerse en cuatro. Hoy está hot. Hoy está hot. Yo tengo otra noticia que es: no quiere ver a su madre porque es muy fea. ¿Ah? Papá. Posta, es muy fea. Yo la conozco. Y vos sos el padre, ¿no? Hacete cargo de ese hijo. Salió lindo el pibe, salió lindo. ¿Qué le voy a hacer? Alito, ¿tenés algo más ahí? Sí, tengo una. De las que vos me pasás, aclaro, porque estas noticias no sé de dónde las saca Juancito como productor, pero esmera. Tengo mis fuentes. En bolsas de basura encuentran objetos de Star Wars que valen $500,000. Es posta. ¿La escuchaste? Es verdad, puedo dar fe porque, mira, tengo un amigo que vendió un cuartel de Rambo. Un cuartel de Rambo. Ahora me río porque hay uno de la producción que no voy a dar el nombre. Fuera de joda. Que hace lo vendió TikTok. Como $1,000. Pero esto vale $500,000, negro, ¿no? Está bien, $1,000. Pero voy más. Yo no vos vendés un cuartel de Rambo a $1,000, ¿sabés qué? Pará. Yo no te tiro ni 10 centavos la basura. Vos pensá, cuando el chabón me dijo eso, que es un amigo... Empezaste a buscar los juguetes cuando era chico. Callate. Fui a mi casa a buscarla. Tenía Battle Cat, el de... completo. He-Man, Skeletor, tenía todo. Thunder. Thundercat. Mi vieja que hizo, lo regaló. Yo me quería pegar un... ¡No! Me quería pegar un tiro, pero ¿sabés dónde? Podrías haber sido millonario en este momento. No sé si millonario, pero $1,000 por ahí sacaba por todos, los muñequitos. $100 me dabas a mí, como hizo John Clooney. No. Que le repartías con los amigos, ¿no? No me Para cae. Que la noticia es lo más loco, que no la encontró cualquiera. ¿Y cómo la encontró en la noticia? Dice que una pareja de ancianos ganó la lotería, entre comillas. Después de que una colección de juguetes de Star Wars que les dejó su vecino se vendiera por $500,000. Digamos, el vecino le tiró la basura, tiró la basura. En el cesto, que no era de ellos. Que te da bronca eso, ¿no? Cuando te ponen basura que no es tuya. Depende. Te tiran $500,000 en basura. Para, tirame lo que quieras. Yo le pasé una noticia muy buena a Lisa. Por favor, Lisa, me la decís. ¿Y por qué me lo decías? Porque yo, vos acaso yo creo que esta noticia la podría dar el doctor cuando venga. No, no, por favor, que hable después el doctor. Ya llegó, bueno. ¿Querés que lo llame para que lo diga? No, no, está bien. Después le preguntamos al doctor. Cuando venga el doctor le preguntamos. Crean una mano de novia robótica para solitarios. ¡Qué genios! Yo quiero 10. ¿Se llama Manuela? ¿Puede ser? Puede ser. Ese sonido me encantó. Dice, pocas cosas en la vida brindan esa mezcla especial de tranquilidad y calidez. Regalo para el Día del Niño, Nico. Como dar un paseo de la mano de su amada. Dice, ¿ves que habla de otra cosa? Es usted? Otra cosa, no, no, mal pensado. Nico abrió los ojos, dijo, lindo regalo. No, dijo, papá, quiero una ya, La Play 5 no, la papá. Quiero esa mano. Callate que el otro día le hice un chiste y le dije, mirá que si con la mano, le digo, te sale pelo. Se te ponen los dientes amarillos y el vago salió corriendo a fijarse los dientes. Dame esto, Néstor. Pero bueno, no, bien, bien. De que quedás medio ciego, ¿verdad? Sí, yo ya estoy tuerto de un ojo. Y aparte, sí. Y aparte de eso, te crece la nariz. Eso lo dijo el doctor Carlos. Che, tenemos la última noticia, la va a tirar Robert. Mira, un minero se hace rico tras encontrar una gema de 3 millones de euros. ¡Qué suerte tiene esa gema! ¿Pero qué era? ¿La de Thanos, boludo? Más o menos, la verdad que... Y Thanos hace todo con gemitas, ¿viste? Sí, sí. Te tengo que pegar un golpe, gemita. Sí, gemita. Me tiene harto, gente. No entendí el chiste. Es muy bueno. No, pero ¿no viste la película de los Avengers? Sí, los Vengadores. Y bueno, ¿qué parte? Y Thanos, ¿no? Vos serías Nariz Man. O sea, pará. Nariz Man. Te tiro mocos. Pará. Yo quiero hacer un alto acá, un parate. No. Explíquenme. Ponémelo de nuevo, Ahí va. Esto es Nariz Man. Más rápido que un avión. Explíquenme cómo el chabón hizo para mirar la película de los Avengers y no darse cuenta de que Thanos tenía un guante con gemas. La película trata de eso y el chabón no sabía que tenía un guante con gemas. Se durmió a la mitad. Yo vi que Hulk se enojaba y se ponía verde y grandote como vos, pero no verde. Y vos te calentás y también te pones grandote. Yo sí me pongo. No sé si por calentar. Dice caliente y se pone. Por ahí cuando tiene hambre. ¿Entendés? Yo lo que pasa que, bueno, acá ustedes hacen acotaciones de mí. La gente se imagina que yo soy gordito. Se imagina que sos musculoso, grande. Yo lo que digo como es. Como la roca. Robusto, si la gente. Sos como la roca. Si la gente viera el pelito este que vos tenés acá. Este tiene un. Juancito. Lo está viendo en vivo, mirá. Lo está describiendo tal cual. Tiene un rulito que parece Oaki, pero en la nuca. Es un mamarracho, un ridículo. Tiene como 40 años. Es una promesa. Y me carga a mí. ¿Vos te parece que yo me tengo que bancar estas cosas? Tranquilo, roda un poco y hablamos. Yo te digo, en cualquier momento viene el Inadi y le mete una denuncia. Bueno, hablando de venir, vino el invitado. Vamos a ir cerrando con las noticias, Juan. Dale. ¿Sabés qué me gustaría? Me gustaría que la gente nos mande un WhatsApp o un audio. Obvio, y responda a las preguntas de Carpe Diem. ¿Tenemos alguno? Todavía no tenemos a nadie. Bueno, entonces estaría bueno. No, sí, tenemos, pero son cobardes. Manden audio, escúchese en la radio, díganle a su hijo, a su padre, a su madre, a su amante. Ese soy yo. Y diga, hola Radio Box, deja mi mensaje. Con la voz que tenga, no importa. ¿Qué? Sumen, participen, me encanta esa voz. ¿Me lo podés repetir? Hola Radio Box, estoy escuchando el programa y quiero participar. No cambian nunca, son geniales. Muy bien. Una cosa así. Exactamente. ¿Y dónde tendría que mandarlo? Lo tendría que mandar al 11-64-00-70-47, ¿sí? O si no, baja la aplicación de Box, Box FM 102.9. Muy bien. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Decime. ¿Me recordás las preguntas Carpe Diem? Exactamente. Dale. Ahí te las recuerdo. La primera es, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¿Vos la sabés? Yo la sé. Viene ahí, viene ahí. ¿Qué metal fue utilizado por primera vez por el hombre? ¿Eh? Ajá. Sí. ¿Y cómo duermen las nutrias? En una cueva. En la cueva. ¿No? ¿No era esa? Vos dijiste con la nutria adentro. Y bueno, ¿cómo próximas, duermen las nutrias? Con las nutrias adentro. Las próximas preguntas carpe diem para el jueves que viene, ¿las puedo hacer yo? Sí. Guarda. Bueno, listo, estamos. Dale, vamos a ir a una tanda musical y en al... Oh, pero pará, yo estoy romántico hoy. Así que voy a poner unos pone temas cachondo, yo. Estoy romántico. Lo único que les pido, que yo estoy a un metro y medio de distancia de Juan. Si se va a poner romántico... Si se pone toquetón. Si se pone romántico, mientras me retiro. Mientras Juan buscas la música, yo anticipo que el invitado que viene era sorpresa para toda la mesa. Ya la sorpresa para nosotros no es porque lo acabo de ver, pero bueno, puedo decir... No puedes decir nada. No puedo adelantar nada. No puedo decir nada. No se puede. Escúchame, pará. No digas nada porque si no viene la fan de él y hace un quilombo bárbaro. Lalo. Ahí está gritando. Lalo, no digas nada. Bueno, vamos a los temas musicales. Ahí va. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk will I be shaded by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, like my sisters and my brothers. See them like no oh. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Noches informales. Could it be worse? Volvimos. Acá seguimos por Radio Box 102.9 con más noches informales. Y tengo que decirle que la mesa es grande, el corazón es grande y el que acaba de llegar es más grande aún. Mide 1.95. No, es grande de verdad, es grande de verdad. Es un gran pibe, para mí es un placer. Era la sorpresa y la verdad que fue una sorpresa. Pero antes de presentarlo, le voy a pasar el micrófono a Robert para que nos cuente las preguntas, para que la gente siga participando por el premio que tenemos esta noche. Como todas las noches sorteamos algo y queremos que todos se lleven un premio. Le pasas el micrófono porque somos muy pobres. Claro, tenemos pocos micrófonos. Te doy el pase. Ahí está. Bueno, las preguntas son las siguientes. El primero era, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? Yo lo sé. ¿Lo sabés? Mentira. Yo lo sé. El segundo es, ¿qué metal fue utilizado por primera vez por el hombre? Yo lo sé. Y bueno, la tercera es, guarda con la respuesta, Juan, ¿cómo duermen las nutrias? Re cómoda. Juan es licenciado en casi todología. Claro, totalmente. Exactamente. Bueno, las respuestas las tienen que mandar por audio, así podemos escuchar su voz al 1164-007047. ¿Sí? O si no, te bajas la aplicación de Vox, Vox FM 102.9. ¿Sí? Ahí podés mandar todas las respuestas. Y tenés que mandar las respuestas con los últimos tres números del documento. Bien, eso es importante. Y manden audio, porque también van a participar los audios si se copan. Mandan un audio, ya tenemos uno o dos, pero queremos ir sumando mucho más. A ver, escuchamos algo de la gente. ¿Tenemos algo de la gente, Damián? Dami, ¿tenemos algo ahí? Sí, pues dice que tiene. Pero bueno, esas son las preguntas. Esas son las preguntas. El premio, ¿cuál es? ¿No dijimos cuál es el premio? Sí, dijimos. El premio es un hornillo y velas aromáticas, ¿sí? De la página y de la mano de Carpe Diem. Guión bajo, carpe-diem.ok, ¿sí? Bien ahí, ya toda la semana. Eso está excelente. Y se pueden seguir sumando. Si quiere gente participar del programa. También vamos a tener una sorpresa para el jueves que viene, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con algo muy importante. Lisa, ¿con qué arrancamos la semana que viene? Bueno, la semana que viene vamos a arrancar con algo muy especial. Vamos a arrancar con... Vamos a buscar la voz de Noches Informales. La voz informal. Pero pará, ¿no era la voz informal? ¿Qué dije? ¿Qué acabo de...? Dejá que termine, ¿no? No, pero ansiosa. Vamos a discutir el nombre. Ya me está haciendo acordar a mi novia. Él interpreta lo que quiere. Repetilo, por favor. Dije la voz de Noches Informales. Sí. Vamos a buscar la voz informal. Vamos a hacer un concurso de canto acá en vivo, acá en la radio. Así que los que estén escuchando y quieran participar y se quieran sumar, están más que invitados. Va a haber unos premios bastante importantes. Así que... ¿Y cómo se anotan? Por las redes sociales, por la página de Noches Informales, por mi Facebook, Lisandro Tosi, por el Instagram mío, @LisandroShow, y también por las redes sociales de ustedes. Me pasan el contacto y lo charlamos. Así que bueno, la página de Noches Informales, ¿cómo era? De Instagram. La página es simple, es noches.informales.ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso sí, nos tienen que mandar un WhatsApp, después nosotros los contactamos con un videíto cantando algún tema. ¿Les con parece? Un videíto, claro, porque ya estuvimos recibiendo mucha gente y... ¿Qué dice? Alto Epa. Tema. Alto tema. Que te cante un tema. Ya estuvimos recibiendo videos de mucha gente y la verdad que... Nos gusta, vamos a tener que en principio acomodarnos porque son muchos los participantes y hay que ver cómo lo diagramamos. Van a cantar en vivo y va a haber una votación que va a durar toda la semana hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo y se dará el jueves próximo el resultado del anterior. El resultado del anterior. Sí, para darle tiempo a la gente que vea... No solamente que escuche en vivo la radio, sino que también por las redes sociales se pueda ver al artista y puedan votar. También, ojo, la votación va a ser por medio de WhatsApp a un número determinado de teléfono, de WhatsApp, y va a ser exclusivamente por WhatsApp. Lo que sí, bueno, van a tener la posibilidad de hacer propaganda por el Instagram. Por el Instagram, por el Facebook. Lo que sea. Aclará que la votación va a ser por WhatsApp, pero los cantantes, los artistas van a estar en vivo en el piso. Exactamente. Cantando con su pista. Lo primero que dije fue que iba a ser en vivo. Acá. Lo estamos malinterpretando. Está muy bien que lo repitas. Cabe, a la roca. Cabe de chocar. Yo no me ofendo. Acá Damián quiere participar. Está dijo. Muy bien, me gustó ese canto, ¿eh? Sí, me gusta. Bueno, les voy a presentar el invitado. Lindos cantos igual, ¿eh? Lo estaba presentando Aldo. Dijo, porque no, Aldo me dijo adelanto. A mí, pero él tiró un adelanto, no le pregunta a nadie igual. Pero es así. Entonces, les voy a preguntar nosotros ya. Sí. Por favor, ponémelo alto a eso. ¿Sí? Tenemos el placer de tener hoy con nosotros al gran sexy atrevido. ¿Qué más podemos decir? Taxi boy alto. Informal Franco Olmedo con nosotros. Un gran aplauso, por favor. Buenas noches. Gracias por el aplauso. Bueno, chicos, es una gran sorpresa para nosotros, sí, sobre todo para los que estamos en la mesa. La gente que no conoce a Franco Olmedo, hoy lo va a conocer. Hace bien en no conocerme. Él estuvo con nosotros en los primeros inicios de Noches Informales. Entonces lo queríamos traer. Es un informal. Es un informal. Es totalmente. Un completo informal. Sí. Claro que sí. Lástima los chupines que trae puesto hoy. Pero bueno, no sé, se levantó a las 6 de la mañana, por favor. No. ¿No? Bueno, vos decís. ¡Cogote! ¿Cómo es Cogote? Es rapidísimo. ¡Me encanta! Vamos, Dami. Oiga. Te presento al Pulpo Damián. Hola, Pulpo, un gustazo. Crack. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la entrevista, ¿sí? Alto, la primera pregunta. Ah, me van a matar así una cada uno. Pero, uno cada perdón, uno. Perdón, déjenlo saludar. Sí, dije qué tal, buenas noches. Primero, felicitaciones al Pulpo, a toda la familia. Está enfocando para allá igual. A toda la familia de Vox 102.9 por la hermosa, hermosa radio que tienen, la verdad. Se escucha, vamos a decirlo hasta ahora, de puta madre. Literal. Literal, ¿eh? ¿Por así qué que así? Gracias. Y me nace. Mal educado. ¿Te das cuenta? No, y gracias. Gracias, amigos, por invitarme. Es un placer hoy estar de nuevo en una radio después de. De tanto tiempo, ¿no? Meses. Vamos a ver si decís lo mismo después de la entrevista. Claro. No creo. Dale. Vamos con bueno. La entrevista. Alito. Bueno, primera pregunta de la noche para el señor Frank Olmedo. Fran Olmedo. ¿Cuántos seguidores tenés en este momento? En Instagram. Vivo, ¿viste? 3.500. 3.500 personas. No, 15 personas, ahí está. 15 personas. Entonces, para el que no lo conoce y lo quiere ver en vivo, yo te voy a dar un pie. Qué crack. ¿Cómo es tu página de Instagram? Mi Instagram es @fran.olmedo.k. Mi Facebook es @franolmedo. Y me pueden buscar, gracias a Dios, hasta que se aviven en todas las plataformas como Fran Olmedo. No, y ese era un pie. La pregunta es, Fran, si yo te tengo que presentar. Sí. Que te presentó Juan en este caso. Exacto. ¿Cómo te presento? ¿Como músico? ¿Como DJ? ¿Como animador? ¿Como locutor? ¿Como facha? ¿Como, no sé? Taxi, como cara rota. Cara rota, gracias Roberto. Stripper. Eres cara rota. Un artista completo. Full Monty. No, cara rota. ¿Para mí? A ver. No, cara rota. Siempre tuve la suerte de hacer lo que me apasiona, de hacer lo que me gusta. Y sin importar ni el que dirán, ni el que vendrá por delante. Simplemente proponiéndome cosas, tratando de ser mejor día a día y es importante enfocarme que, en los sueños. ¿Cómo dijiste por delante? El por favor, me lo repetís. Siempre por delante. ¿Por atrás gusta el no? Que te... Por atrás no. No. Che, en esto tiene que estar atento el Pulpo, porque yo creo que vos tenés un canal de YouTube, ¿no? Ah, sí, tenemos canal de YouTube, @Fran. Hay un par de hay covers. ¿Hay un temita que la está rompiendo, puede ser? Gracias a Dios, sí. Un par de covers acústicos que grabé con el amigo Joel Reyman, que le mando un abrazo. Tenemos también Fran Olmedo, estamos hablando justamente. ¿Hay videos hot también? No, también. No en YouTube todavía principalmente. No, tenemos una. Tenemos una fan tuya que viene a verte. Sí, me dijeron. Hoy quiero todavía no creer, vino. Todavía quiero no vino. Creer que no es la que yo conozco. Y la que no me puedo sacar de encima ya hace años. Un tiempo. Sí. Me parece que sí, ¿eh? Porque sí, estuvo rondando la radio, pero se no. fue. No me diga que es Fran. La que lo sigue de la radio municipal de... No, de claro. Allá de Gobernador Monteverde. Sí. ¿Es esa? Sí. Franquito. Sí, Juanchi. ¿Cuál decís que fue tu mayor logro en estos tiempos? Wow, qué buena pregunta. Nunca me la hice, ni a mí mismo, ni nunca la pensé. Mi mayor logro... Es difícil. Creo que mi mayor logro lo logré en esta cuarentena. El otro día lo hablaba también con mi amiga Daniela Bota, que sí, le mando sí, un beso Daniela. Que está ahí en el Instagram, que me hizo una pregunta parecida y bien, le explicaba que en esta cuarentena logré hacer cosas que capaz en otro momento no me hubiera imaginado. Desde siempre fui una persona que diferencié mucho lo laboral con la música por un lado sí. y los amigos de toda la vida por el otro. Siempre me... No es que me avergonzaba, sino que no me gustaba mezclar las cosas. Por ejemplo, tratándome de enfocar siempre en lo mío, pero por un lado tener una cuenta de shows, por otro lado otra cuenta mía, y así 500.000 Instagram, 500.000 Facebook. Hasta que en esta cuarentena dije, no, me propuse unificar todo, me propuse decir, soy Fran Olmedo, el que canta, el que a la vez es DJ, el que a la vez estudia locución, sí. y le gusta River. Y es hincha de River. Ah, qué genio. Escuchá, mirá. Mirá. Y ese Hawái, que fue la primera canción que me animé a grabar en cuarentena. Ver, ¿la escuchamos un poquito? ¿Suena? ¿Te parece la escuchamos un poquito? ¿Es de River? Soy de River. Entonces sácalo. ¿Algún problema? No. Bueno, no. Tengo otra pregunta. Pará, que estaba sonando. ¿Suena Hawái? A ver. Le enseño en vivo, muy bien. Ahí va. Este es Fran Olmedo. Este es. Sepa, señora. Subímelo un poquito más. No deje que sus hijos escuchen esto. Sé que te vi bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Dale, Juan. Pa' que yo vea. Se viene un tema con mi amigo Juancito, no sé si sabían. Lo estamos preparando, sí, ahí, estamos componiendo la canción. Tengo un tema para que haga Juan, el bala perdida de José. Yo decía el de los sultanes, íbamos a hacer, pero. No, ese es de Aldo. No, ese lo hace Aldo y Robert. Agente. Arrísteme pronto. ¿Cuál era el... ¡Oh! ¡Temas! ¡Apa! ¡Qué crack lo vio en el Spotify! Bueno. Así que mi meta fue esa, amigo, no importar el que dirán, y en esta cuarentena me animé a grabar canciones, me animé a decir bien, Fran Olmedo es esto, al que le gusta bien y al que no, ahí está la puerta. Nada más. Muy bien. Nada más. Ese es tu logro hasta ahora. Laburar en mí mismo creo fue mi gran logro, sí. Bueno, ¿cambiarías algo de tu físico? Sí, la nariz Olmedo... La nariz Olmedo. ¿Qué pasa? Hola, ¿pero por qué? Buenas noches. Yo igual te voy a decir que puede llegar a ser peor, No está tan mal. No está tan mal. Soy no. tu padrino, che. La gente no lo no sabe, sé, con Lalo sí. somos familia, tal cual. Exactamente. Hacer cuenta por los ojos. Viste, por los ojos. Claro. Viste que vos lo viste de perfil y dijiste, ¿qué napia? Y dijiste, ah, no, es el tío. Los dos rubios, de ojos claros, barbita colorada. ¿Quién es la persona que más te inspiró? Facha los dos. ¿La persona? ¿Que más te inspiró? ¿Que más me inspiró en qué? Con respecto a... ¿En la música? ¿En la música? Exactamente. Buena pregunta. La artístico, podría y ser. Y podría decir como compromiso Aldo Matildo Olmedo, pero... Creo qué que... mentiroso que serías, ¿no? Como qué compromiso. Mentiroso. Yo te diría que... Estoy acá, hola. Yo te diría que no. Por ahí en hacer stand-up te diría que sí, pero... Un motivador. Completo. No. Mi motivador, siempre lo dije jodiendo desde el primer día, es una banda de cuarteto que me encanta muchísimo. ¿Cuál es? Se llama Qué Locura hoy en día, y en un principio era Chipote. Y sí, son dos bandas. De por sí amo el cuarteto, amo la música, amo la fiesta. Y creo que Gustavo Cerati y Nicolás Adler de Chipote, o el cantante Sabroso, que me parece un artista... Tremendo terrible. También. Sí, me parecen muy grandes músicos. Músicos, Mira, no lo sabía. Yes. Igual no tiene memoria, porque yo soy el padrino. ¿Cómo no tiene memoria? Y no, era chiquito. Yo me acuerdo, lo llevé a un Luna Park. Menos mal que no dijo lo de la bici. Lo de la bici. ¿Cómo que no tengo memoria? Yo voy a apoyar eso que dice Aldo, que no tiene memoria. No tiene memoria. Ah, bueno. Sí, porque dijo eso. El chabón lo hizo cantar por primera vez, Aldo, de verdad. Exactamente. Sí, sí, y hubo otro demente que también le puso el micrófono. Sí, No, bueno, pero esos comienzos no hablemos. Tu estamos primer haciendo profesor de canto fue Germán. Germán Iramaín. Germán de la Tropilla, perdón. Germán tropillero. De la Tropilla, sí. Nuestro. ¿Y quién era? No sé. Lalo y el señor Lisandro. Sí, siempre, más o menos. 10 kilos siempre. Atrás. Estoy haciendo la ¡No! ¡Unos 100 kilos atrás! ¡No, 10! ¿Cómo 100? 45. No, no, viste, muchacho. No, te fuiste. Yo me preparé muy bien el pop y viene el doctor. Ya. Bueno, sí, te voy a hacer la última pregunta seria. ¿Sí? Hay un la mensaje, última... ¿eh? Hay un mensaje ahí. Ah, la mierda. Sí. A ver, lo escuchamos. Hola, noches informales. No, por favor. Un mensaje para Franquito. Que lo quiero mucho y que tengo ganas de verlo. Estoy esperando que vuelva a cantar, porque quiero volver a verlo. Ahora lo vamos a ver. Quiero participar del concurso. Escuchá la Carpe Diem. la Tierra, el tercer planeta. Sí. Bien. Las nutrias duermen de la mano. Ajá. El primer metal creo que es el cobre. Bueno. Ganó. Pero yo quiero cambiar el premio por una noche con Franquito. No. Bueno, lo cambiamos, no, no, no se preocupe. No. Lo cambiamos por una noche por Franquito. Hablo con los de Carpe Diem y sí, le vamos a... Podemos llegar a cambiar el premio, sí. Sí, Franco nos hace la gamba. Franco le encantaría. A Franco le encantaría. Sí, que es la Popis. Está confirmado que es la Popis. Totalmente, totalmente. La Popis. Entonces, en vez de un hornito va a ser una estufa y en vez de la velita de noche va a ser un velón lo que le va a dar la Popis. ¡No! Bueno, ¡qué grosero! Sí, medio que se fue. Se fue al pasto. Derrapando con de todo. Perdón, la pregunta es ¿cómo conoce el velón de la Popis? Porque pasó, o sea, por ahí, me parece. Pues bueno, la última pregunta seria. ¿Alguna vez trataste mal a alguien? Sí, por supuesto, sí. Claro que sí. ¿Por qué vamos a negar? Sí, por supuesto. ¿Te sentís mal por eso? ¿Cuándo lo pensás? En retrospectiva. Wow. Me gusta esa pregunta bien psicológica de mi amigo Juancito. Sí, me siento mal al herir otra persona varias veces. Por supuesto, uno como ser humano peca de equivocarse. El que no, que tire la, como decía el dicho, que arroje la primera piedra. Me dan una piedra, por Creo favor. Que hasta Cristo se equivocó. ¿Cómo no nos vamos a equivocar nosotros? Y que te duele... Para que te hago el chiste. Para que te hago el chiste. Siempre. Si Fel pudo, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Entendés? ¿Te acordás de ese? Si no hacía falta. No, lo quería decir. Que estaba acá. Digo. Qué pelotudo. Malísimo, boludo. No. Para que tengo al doctor. Tengo el doctor que... Yo quería hablar de mis inicios con Lisandro. No, era que... O sea, ¿tu primera vez fue con Lisandro? Claro. Sí, podríamos decir que sí. Qué romántico. Pregúntele usted, doctor, que ya que vino. Pará, ¿llegó Carlos? Sí, está acá, está acá. Bueno, lo conozco. Doctor, no lo conozco yo. Buenas noches, queridos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, doctor. Qué gusto estar acá. La verdad que la primera vez que vengo a la radio, muchacho. Muy bien. ¿Ah, no vino nunca? No, porque viste que tengo esas changuitas, viste que los jueves... Escuché. Después va a hablar de Montillo y Avellaneda, ¿no? Sí, lo que pasa que... Hablaremos de Montillo. Lo que pasa es que con el tema de Maradona, viste, estuve tomando pastillas para la presión y hoy no puedo tomar lo azul, ¿viste? No, claro. Porque me puede hacer un efecto de rebote. Ahí se le va a parar otra cosa. Claro. Sería el corazón, no, doctor. La verdad que no estamos muy bien, viste. Bueno, doctor, sí. Tenía algunas preguntas para Franco, por lo que me dijo por teléfono. Sí. ¿Puede ser? Sí, no, que aclare un poquito eso de la primera vez con Lisandro. ¿Qué pasó? Sí, a ver, ¿qué pasó ahí? Pero no era menor de edad usted, porque puede llegar a terminar preso el muchacho ese. ¿Cómo? No lo escuché. Usted era menor de edad, puede terminar preso. Sí, era menor de edad. ¿Hay celdas tan grandes? Come, pibe. No, con el amigo Lisandro arrancamos, estudiamos canto, como bien dijo Aldo. Algunos tuvimos la suerte. ¿Que se tocaron los cantos? Llegar a la cima y otros... Ahí nomás, pero bueno. Sí, claro. Y nosotros se dedicaron a la locución, al stand-up. Está muy bien. No, somos todos iguales. Pero con Lisandro sí tengo los mejores recuerdos, claro que sí. Por eso, porque claro cuando uno sí. No canta, sí. Hace stand-up. Enseña o hace stand-up y si no, hace radio. Y si no, siempre que haya un micrófono cerca, nosotros vamos a estar encantados. No voy a decir el chiste. No. Es obvio, ¿no? Si Fel aparte pudo. No quedamos mal nosotros. Lalo. Escúchame, aparte si no, te dejas una colita ridícula. No. Que pones un programa de radio. Y las canitas, viste, con gel. Bueno, yo le quería... ¿Qué tienen con mi hijo, loco? No, yo le Nada. Quería hacer una pregunta, viste que es la pregunta que le hago a todos los cantantes. Sí. Usted, antes de cantar en los shows... Sí. ¿Usted se utiliza la actividad manipulativa para relajarse, para que las cuerdas vocales estén más afinadas? O sea, ¿se toquetea? ¿Cómo? Claro, no, la realidad, doctor, le voy a ser sincero. Yo soy una persona que vivo muy al límite, muy sobre la hora. Soy impuntual, o sea que lo admito. Subís y te estás tocando. Exacto. Canso la manivela. No. A ver, pará, vamos a dejarlo redondear. Sí, decime, querido, perdóname. No, me está chapando, está bien, está bien. Entonces, no, la realidad no tengo tiempo, encantado. Capaz que a la vuelta sí. No lo voy a negar, a la vuelta. Vuelvo de capaz una linda noche, muchas mujeres. Podremos hacer sexual va por ahí. Franco Olmedo, te podemos decir toquetín acá en la radio. Toquetín, sí, Está muy bien. Respondió bien. Fue rápido. Salió rápido. Igual no me convence porque. ¿No? ¿Te acordás lo que yo dije la otra vez? Que cuando te tocas más de 21 veces, te crece la nariz. 22, doctor. Y él habrá estado en, no tendrá el récord. Está el padrino, pero está al límite. Juega cabeza a cabeza, te digo. Bueno, nariz a nariz, tira. Continúe. Bueno, le vas a hacer las preguntas del CEO, ¿no? ¿Sí? El muy bien. ¿Te parece? Bueno, comencemos. Sí. A ver, ahora que busco la hoja. Agarrate, ¿sí? Catalina. Esto no pasaba en un principio. Esta ordenanza, esta producción, esta preproducción. Ordenanza. ¿Existe? Digo, no. Bueno. Hay que buscar. No me hagan esto. En medio de la radio. A ver. Vos podés darle edad. ¿Te arrepentís de haber conocido a alguien? Sí. A vos. No, jamás. Si pudieras matar a alguien, ¿sí? Sí. Sin ser atrapado, ¿lo harías? ¿Sin ser qué? Sin ser atrapado. Algo, me gustó. Sí, podría ser, sí. Sí, lo haría. ¿Pensás que sos tóxico? Demasiado. ¿Sabes, Ro? Sí. ¿Tenés algún tatú que no...? Ninguno. ¿No? En absoluto, por el momento... Con ganas de hacerme uno. ¿Has salido con alguien mayor de 20 años? Sí, por supuesto. Y por mi edad, está bien. 20 y pingo. ¿Has rechazado a alguien por ser feo? Y no sé si feo, pero puntualmente no generosa. Yo te voy a hacer otra pregunta. A ver, Doc. ¿Has salido con alguna chica más de 50? No, más de 50 no. Mírame y decime la verdad. Te miro a la cara y te digo que no. Una mentira, ¿Y entre 45 y 50? Menos de 45, sí. No de 45 y 50. Bueno. Después vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo no? ¿Te has quedado dormido en alguna situación complicada, se podría decir? ¿Donde no tendrías que haber estado dormido? Sí, me suelo dormir mucho en la vida. Soy dormilón. Sí. ¿Saldrías con una actriz porno? Sí, obvio. Papá. ¿Con alguna pareja que tuviste? Sí. ¿Usaste objetos sexuales como el... Loco y nada más? No, gracias a Dios no tuve la necesidad. Mirá. Perdón, ¿por qué gracias a Dios no? No tuve la necesidad, Doc. ¿Usted recomienda utilizar juguetes sexuales? Sí. Me gustó esa pregunta, remate ahí. Olvídate, amigo. Okay. No entendés nada, pibe. Perdón. Después si querés te paso mi teléfono, te doy un par de consejos. No creía que en su generación utilizaba juguetes. ¿Saldrías con la amiga, con la hermana... de algún amigo, perdón. Se me fue. No, ¿cómo? Jamás, ¿no? ¿Bigotes? ¿No? ¿Bigotes? ¿Estás seguro? Mentiroso. ¿Ah, la hermana de un amigo? Sí, y podríamos... No sé, saldría a tomar algo. No me pondría en pareja, sí. ¿Y con la ex de un amigo? No, jamás. ¿No? ¿Jamás? Eso sí que no. Jamás. ¿Te sentiste solo alguna vez? No sé. Sí, muchas veces. ¿Cuándo? ¿Puntualmente en qué momento? Sí. No, creo que en mi adolescencia, en mis comienzos. Eso. Sin un amor me encuentro solo. Bajo la rambla solo. No saben la letra, hijo de puta. No. Su generación. Se sintieron identificados. Sí, todos. Me parece, ¿no? Cantando. Cantalo, Lalo. ¿Cuál fue la última mentira que dijiste? ¿Cuál fue la última mentira que dije? Wow, no. Dale, que yo te aviso. Soy muy mentiroso. Estoy saliendo. Esa es típica de él. ¿Estoy en viaje o estoy saliendo? Es verdad. Me mintió cuando me mandó mensaje. Y la última pregunta de esto. ¿Cuál es la persona que te cae peor de esta habitación y por qué? Esta no es un sí o un no. No. ¿Cómo voy a decir eso? Nadie me cae peor. Si no, estaría acá. Digo, a ver, vos sos el entrevistado. Yo soy el que pregunta. Disculpe. Vos respondés, y o sea... Tuve mi faceta de conductor y me gusta claro, retrucar. No. Respondeme la pregunta. La persona que más que, vamos de nuevo. La persona que te cae peor de esta habitación y por qué. O sea, te explico por qué me llevo el boludo este. Dale, por favor, doctor. Esto es así, vos tenés que contestarle el que, sí. El que menos te cae bien. O sea, no necesariamente te tiene que caer mal. ¿Le puedo decir la verdad, doctor? Sí. Sí. Qué complicado. Es usted, me parece. Ojalá. Es usted, doctor. No, está bien. Porque no tengo trato, disculpe. Está bien, generacionalmente, viste... Es lo que le decía hoy, claro. Es así. No somos compatibles. Bien, no, olvídate. Quiere decir que... Yo, por ejemplo, ese tema que canta Popi, bueno... me gusta. Ese tema que canta bueno lo canto ni en pedo. Y no. Pero bueno, es generacional esto. Obvio, claro que sí, doctor. Capaz que por ahí en algún momento, viste, lo que canta, pero bueno... ¿Viste cómo son las cantado cosas? Cantado cada cosa, doctor. Hemos hecho cada cosa. No sé si el doctor, mi amigo Liz. El gorrito ese es un caradura. No, Lisandro cuando fue a la clase de canto iba cantando tango. Después salió cantando Ricky Martin, Chayanne. Ese muchacho tiene problemas de conducta. No, tiene es una gran persona. ¿No? Tiene problemas de conducta. Ese. ¿Qué te parece si escuchamos el tema Hawaii que grabaste? Bienvenido me encantaría escucharlo. ¿Puede ser? Te digo una cosa, me gusta, ¿sí? Me gusta más tu versión que la original, ¿eh? Ah, ojo. Doctor, ahora lo quiero, no me digas. Fuera de joda, ¿eh? Te lo dijo por lo que le dijiste recién. Claro, te mató. Te mató el corazón. Adentro, yo lo maté, pobre, no los quería matar a usted. Y nos tendrías que haber matado. Roberto, sos vos. Acordate que yo tengo la llave del depósito. Claro, claro. Así que no te conviene. Y yo tengo una copia. ¿Qué tal? ¿Suena Hawái? Suena Hawái, me parece. ¿En 102.9? Vamos. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te ver bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal, porque en el amor se compra con nada. Fran Olmedo. Miéntele a todos tus seguidores. Son mejores, no creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en ayuno antes del desayuno. Fumábamos la joca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. No eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta. Yo vea como te va de bien, pero te hace mal, porque en el amor no se compra con nada. Y puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mi felicidad. Citaciones. Ah, como me muy solo, lindo ¿qué? En Instagram solo, lo que no, posteas. Qué bajón que son, ¿eh? Para que tú quieras. El abrazo grande a mi amigo Tuta Records, el mejor estudio de grabación de Varela, ¿eh? El mejor. Chivo, ¿eh? ¿Cómo el mejor. Se llama? Tuta Records. ¿Yo puedo comprometer a Tuta Records? Y es una persona muy ocupada, pero a ver, solo lo vamos a comprometer. No, quiero a ver si. Si se puede, sí, obvio, amigo. Tú te sumás. Nosotros le hacemos la publicidad acá en el programa nuestro de Noches Informales. Sí. Si él puede donar algo para los chicos, para los ganadores. Ah, del concurso. Estaría bueno. Sí, sería. Lo voy a tramitar. O sea que que el ganador sería de la voz informal. Pueda grabar su canción. Tú te para que el ganador de La Voz Informal grabe una canción en estudio. ¡Qué genial! Bueno, ¡un aplauso para Franco! ¡Me comprometo! ¡Sí! Se puso la 10. Sí, sí, sí, sí. Ya bueno, lo vio. Ahora quiero escuchar las voces. Mujeres, hombres, todos. Exactamente. Mujeres, tenemos hombres, mensajes. Pueden venir travestis. Traemos a Pompi. Con lo que sea. O sea, lo tenemos a Lisandro. Quiero escuchar. De amplitud de género. Me encanta. ¿Está muy bien? Mándame los dos audios, ¿puede ser? Hola chicas, buenas noches. Bueno, para responder los preguntas Carpe Diem, la primera es la tierra, el segundo es el cobre y la tercera es las letras formen agarradas de la mano. Mi violeta, los escucho siempre, son las genias que así eso. Grande, un beso a Violeta. Qué genial, Violeta. A ver, a otro. Hola chicos, ¿cómo andan? Les habla Gustavo de Quilmes. Vamos, Gus. Como todos los jueves, dando el presente. Crack. Quería participar por las consignas de hoy. A ver, a ver. Bueno, el tercer planeta, la Tierra. El metal, el cobre. Muy bien, muy bien. Y cómo duermen las nutrias, duermen de la mano, formando a veces círculo. Bueno, mis últimos tres números de documento, 378. Un abrazo muy bien, grande. Muy bien. Un abrazo enorme. No dejaste los tres del DNI, así que... este día que realmente es bastante triste. Pero bueno, pongámosle pila y todo tiene que salir. Te mandamos un abrazo virtual. Chau, chau. Te mandamos un abrazo. Bueno, ¿tenemos uno más? No importa, porque perdón, no importa que no deje un número de documento, porque igual con el nombre hacemos el sorteo igual. Ya está el WhatsApp, claro. Sí. Yo tengo mensajitos acá también. A ver, para... De esa chica no. Los voy a leer, sí, sí. Sí. Soy Daniela, las respuestas son cobre... ¿Cómo? Cobre, la tierra y las nutrias duermen agarradas de las manos. Bueno. Apa. Después dice... Pará. La gente tiene que verlo como un todo y no querer separar el jugador, peronista, padre, etcétera, es Diego. No sé qué. Se ve que relacionó lo que estábamos hablando y tiene razón. Gran verdad. No separar. Bueno, yo lo separo a Diego porque Diego es para mí, que ella dijo no separar de lo futbolístico a lo personal. La gente tiene que verlo como un todo. Bueno, he recibido, perdón, ¿no? Que te interrumpa, Lisa, muchos comentarios así y principalmente no comparto, pero ¿sabes por qué? Porque el Diego, puntualmente entre nosotros, la diferencia de generaciones que tenemos, creo que nos provocó exactamente lo mismo, tanto como a los jóvenes, a los grandes. Claro, y esa magia lo que no pasa la logró que nadie. Uno tiene que entender, a ver, Maradona es un ídolo mundial. Por supuesto. Lo que hizo como deportista no lo hizo nadie. Y después, bueno, sí, como todo humano, tuvo sus problemas de adicciones y todo. Y si los tuvo. Y bueno, ¿quién va a juzgar? ¿Para qué vamos a juzgarlo al Diego? Vamos un mensaje más, ¿les parece? Yo después voy a leer uno. Hola. Dale, dale. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Me llamo Mayra y quería decirles las respuestas. La primera es la Tierra, el tercer planeta del sistema solar. La segunda, el cobre. Y la tercera, las nutrias duermen abrazadas. Qué grande. Mis qué últimos grande, tres mami. Números del DNI son 824. Muy bien, qué Mayra. Voz, qué linda voz, qué linda Mayra. Voz. Che, te mandamos un beso. ¿Eh? La Tierra, el metal, el cobre y las nutrias. Sí, no lo tires al aire si tienen que responder. Claro, claro, o sea, lo que tienen que responder es el, claro. Está, para, hay que ver si para qué trabajé correcto, toda la digamos, semana. Qué fácil la pregunta. Claro. Qué fácil. Qué, Dios, qué fácil la sé. Claro. Pero hay que confirmar si es cierto. Hasta ahora coincide todo. Tranquilo, que el jueves que viene se acaba. Llega la voz informal. Menos mal, menos bueno, mal. No, tranquilo, tranquilo, vos tenías ahí alguien. Acá y acá dice en el Instagram de Noches Informales. Yo obviamente sin los lentes no veo nada. Dice Bicu-S2. Olis, chicos, buen programa. Preguntita para Licha. ¿Vale para el concurso algún videito de Varela Canta 2019? Sí, opa. Sí, vale. Yo tengo acá genia, Vicky, a Daniela, que responde las preguntas. También es las mismas preguntas de Carpe Diem, ¿sí? Que dice, las nutrias duermen con la agarrados la mano, el tercer planeta la Tierra y el cobre. Bien. Muy bien, una genia. Si lo dijimos, yo dije. Creo que Marcelina acá hay también un mensaje que acaba misma. De responder lo recién, mismo. Sí. Exactamente lo mismo. ¿En serio? Este pibe hoy está mal, ¿no? No sea mal, estoy cansado, chicos. Recién acabo de decir Daniela la respuesta. Busquen otro conductor. Tenía otra Daniela. Es otra Daniela. Me dejó otro número de documento. La tuya te dejó el otro. A ver, mostrame el número de documento. Y lo que pasa es que ahora el celular lo tienen los chicos. Están vivo acá. Están en vivo. No usan su celular, usan el mío. Bueno, hablando de celulares, voy a pasar el número para que puedan mandar nuevamente otros mensajes al 1164-00-7047 o si no, bajándose la app de Vox, Vox FM 102.9. Tremendo. Y antes usábamos el celular de Aldo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué es? ¿Qué era el Kiosera ese? Pará. Kiosera. No sabe esto, o el Nokia. El inicio de claro. 11, 60. 12, 9, 2. Escúchenme, ¿qué tal si vamos a un par de temas musicales? ¿Sí? Vamos. Le quiero dedicar el tema que viene, ¿sí? Al padre de un amigo que está en la mesa, ¿sí? Nos debe estar escuchando, él siempre nos escucha. Un crack. ¿Sí? Te dedicamos este tema, ¿sí? A vos. Ya sabes quién sos. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo enorme y siempre vamos a estar para vos cuando lo necesites. Te más. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir.

La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Bueno, bueno, estamos de nuevo acá en la radio. Se está desarmando el micrófono. No, es que se fue desarmando todo el equipo porque fue a comer algo. Sí, estábamos comiendo unas milanesas gracias a mi amigo Robert. Vamos a empezar este bloque con el ranking del recuerdo, ¿te parece? Dale, dale, me encantaría escuchar algo del recuerdo, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el año 1984, Footloose? A ver, ¿cuál era? Sí, creo que era una película también. Sí, hermosa película. Eso, acá estamos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hermoso tema de Kenny Loggins. ¿Cómo me hace viajar esto? ¿Cómo me hace viajar? Sí, cuando tenías 15 años. No, cuando te fumás. Vamos, che, tiren la pantufla. A bailar. So. Yo me lo imagino bailando Lalita este tema. Ya lo estoy bailando. Eso, a ver. Ah, pues vos pensás que no estaba bailando. Ahora viene, ¿eh? Vamos, que explote la noche. A mover las cachas. No, bueno, nadie sabe inglés en el tamizanero. ¿Para qué lo bajaste? No, no, olvídate, olvídate. Ni la fonética siquiera. Te hago la mímica, ¿viste? Pero no se ve. Yo también, mirá. Se reescucha, ¿no? ¿Te parece que pasemos al 85 ya? Pasamos al 85. Al 85, una onda así, We Are The World, de Michael Jackson. ¡Wow! Lindo rock. El rey del pop. El pop. Pop. Pop. Pop. Pop. Pop. Pop. Pop. El pop sonando en Radio Box 102.9. Hablo igual que yo el inglés, ¿viste? Sí, es increíble. Me siento re romántico, ¿me abrazas? Vení, vení, vamos a abrazarnos un poquito. Todo se con la manita ahí. Sí. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Una película. ¿Cuál? Liberen a Willy, no sé por qué. sé por qué, pero yo en serio. No sé, me hiciste acordar. En serio lo digo. Salaná de ellos ahí, si que pase la ballena por acá arriba. No sé por qué me hace acordar a esa película. Me está emocionando mucho, te digo. Sí. El próximo tema es de 1986. Es un tema de división, ¿viste? Tengo una gana de llorar. We are the world. ¿Ya? We are the children. ¿No era people? We are the world. Es la única palabra que me sé en inglés. En inglés. En inglés. En inglés me sale. ¿Y qué significa? Me sabo en inglés. ¿Qué significa? Le salió a los gringos el inglés. People. Me sabo en inglés. No sé qué significa. How. Soy Juan Pablo. Yo ser Juan Pablo. Claro. Yo ser Lalo de Varela. Claro. Vamos con la 86, ¿te parece? Dale, dale, 86. Say You, Say Me de Lionel Richie. Uy, qué romántico que estamos, mamá. Qué pronunciación. Pero, ¿qué pero vos fíjate, es un tema para el video. Say You, Say Me. ¿Ah? ¿Ah? Él se la sabe, Say You, Say Me. A ver. No, la recé, ¿no te das cuenta? That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Lo mismo que dijo él. Eso virgen. Sí. De la oreja. Ponele. Para, dejámoslo un poco más. Sí. Abrázame, abrázame, Lisa. Que vos sos grande, ven. Dale, si te echo una heladera, dale, boludo. Decime, ¿esto no te hace viajar a las noches de Elsilan reservado? Exilan. El momento que pasaban el lento que esperábamos tan ansiado. En el bosque también lo hacían. El momento para chapar. Era el momento. Agarraba lo que venía. Una así como Robert con pelo largo, lo que venía. Algo tenías que agarrar. Olvídate. No cuando tenías facha, negro. Mirá si habrás agarrado. Saludo a la gente. No saludo a la gente, uno. Se va a la mierda el ranking. Se ría Franco, pero él no vivió la época de los lentos. Era lo mejor del boliche. No, no, Damián. No lo he vivido. Está tu mujer atrás, pero el chabón se la banca y dice sí, sí. Gol de defensa. Yo me acuerdo de Elsilan, que estaba, viste, en el entrepiso de los reservados. Había un espacio que estaba el entrepiso. Y estaba el sillón abajo, ahí nos agarramos a piña para entrar ahí. Sí. Porque era el lugar más oscuro. Che, ¿y cuando ganabas? ¿Sí? Siempre. ¿Cómo entrabas? Titán. ¿Cómo entrabas? En ese momento. No, no. Me deja picando. En ese momento estaba flaco, sí, estaba musculoso. Pelo largo, te he visto. Sí. Pelo largo. Tenía pelo largo. Era un chico de ráfaga. Son todos facheros. No, ahora es garrafa. Comanche, boludo. Me la deja picando. Me la deja en el ario ahí. Yo tengo que definir, boludo. Noche de estar. Te está matando. La verdad, no sería una garrafa. En todo caso, sería, no sé, un tanque de GNC. Una heladera, boludo. Pero yo te voy a zafar. Vamos a ir al año 87. El mejor año, porque nací yo. Vamos con Poison de Guns N' Roses. Estás hecho mierda. ¿De quién? De Guns N' Roses. Guns N' Roses. Mira, vos me venís a cargar cuando dijiste Paul Hanka. Star Wars. No se entendió, pero sos así. Este tema siempre me salió bien. Sí, la letra es fácil. Verdad, es verdad, lo canta bien. Lo silbo bien. Vos no sé, Luis. Cierra la boca y se tapa un lugar de la nariz y silba re bien, man. No, muy qué bien. Qué maldito. Escucha qué temas, escucha. Igual de noche no se silba, así que no lo voy a silbar. Así decían los viejos, ¿viste? No hay que silbar de noche. ¿Por qué? Still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. Qué grande, Axel. There is no doubt you're in my heart. Te hace volar, te hace volar. Se habré chapado. Falta Fabián Serfoglio y estamos todos. Wow. Y ahora que lo miro a Lisandro, si se deja el pelo largo, estás igual a Axel. Axel 2020, Lisandro. Celebra la vida. No, ¿ese? No. Axel Rose. ¿Lo viste cómo está? Parece la tía Porota. Cualquiera. ¡Ay, qué horrible! Te mató. ¿Con qué venimos? Vamos con el 88. De Luke. ¿Qué pasó? De Roxette. ¡Wow! Para levantar un poquito, ¿viste? Va, vamos, muy... ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ah, ¿de dónde era? Así, no, no, Dami. ¿Alguno sabe de dónde era esta banda? Del Alpino. Yankee no eran, ingleses tampoco. Te tiro. Británica. ¿De dónde eran? Sueca. Bien, Franco. Futuro locutor de Lizer, que la tiene clarísima. Oh, bueno. Ya está aprendiendo. Ponel. ¿En qué año sonó este tema? Lo acaba de decir Robert, ¿no? 88, lo acaba de decir Robert. 87, ¿verdad? Qué boludo. 87. Qué tipo. Igual escuchaste mal, era 87. No, del 88 este tema. Del 88, ¿viste? Rompía los rankings internacional. Sonaba en todas las radios. Y por supuesto, sonaba en Radio Box. Sos un boludo. Sos un boludo. Sos un boludo. Entró justo, Lalo. Los chicos de ahora, viste que usan mucho el celular y están todo el día en el celular. Ah, qué novedad, mirá vos. No me di cuenta, si no me decía. Que tiene 23. Sigan boludeando. Sigan boludeando que hacemos todo el trabajo. Hablando de celular, que envíen los mensajes al 11-64-00-70-47. ¡Vamos! Te vino justo el pie, Te vino justo las el redes, pie. Las redes, ¿cómo son, Lalo? Y las redes sociales son noches.informales. Ok. Sí. ¿Por qué tiene que bailar así? Yo les voy a mostrar cómo va a bailar. Repetilo, que se vea. El número de WhatsApp es 11-64-00-70-47. ¡Eso! Muy bien. Me encantó. Lo hice como una radio más moderna, tipo más joven, ¿viste? Tipo no, de nariz. Gustaba, si no puedo decir. Estás 11, hablando 64, de nariz, Arlo. O sea, 70, no, pone nada. Frescura. Está bien lo que hace. Él quiere buscar esa tonalidad. Me contagia Franco la buena energía. Gracias, Lalo. Sale como trompada. Ahí va. No, esto se barrancó. También se va al carajo. Escuchame una cosita. Te estuviste drogando, querido. Lo que pasa es que con ese nazo, si se droga, ¿sabes qué? Escúchame. Combato el narcotráfico. Sigamos. No queda nada. ¿Quién sigue, Robert? Vamos con el 89. Vamos con Wicked Game de Chris Angel. Le salió re bien. Le salió re bien. Chris Isaac. Chris salió re bien. ¿Cuál es ese muchacho? Por favor. Es mágico, por eso. Muy bien. Es mágico. A ver. Este tema siempre me dio como muy bajón. Igual canta medio orgásmico como vos, ¿eh? Así que... Por eso dije re bajón. Pero no, fue muy famoso el tema. Orgásmico y todo, te quiero decir. La verdad, a mí mucho la música en inglés no me gusta. Bueno, después venimos con algo. ¿Por qué? No, porque no entiendo lo que me están diciendo. Sin embargo, lo escuchás a Lalo y tampoco lo entendemos si hablo en castellano. Bueno, pero él tiene su idioma en particular. Ya hace años que nos conocemos, lo entendemos. Porque hablo muy nasal. No, si hablamos nasal directamente es un chillido de acá a la China, ¿entendés? Va a romper los vidrios. Si habla muy nasal, va a romper los vidrios. Y zafaron que no grité el gol de Defensa y Justicia. Porque no, no, no. La sirena Lalo. ¿Hay más? Vamos con uno más, me parece. Vamos para terminar con los 90. Con un tema de Madonna. Vogue, a ver, Vogue de Madonna. A ver. Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Esta es tu onda. Box, box, box. No, la droga. La droga hace esas cosas. No solamente eran los chicos de tu edad. Sí. Escúchame, Dominaro, ¿puedes dejar el celular? Le mando un saludo a Lina que nos está escuchando. Ah, en un ratito salgo, le puse. Claro. Le mandé la ubicación. Ubicación. Yo también le mando Radio un saludo Box. A Lina. ¿Cómo? ¿Tiene una parecida? ¿Eh? No, le mando saludos, porque él le mandó saludos. No, hoy no puede ir por un problemita de salud. ¿Solo a Lina o alguien más quiere saludar? Hay otra chica de Avellaneda, pero no puede decir el nombre. A ver, yo le mando saludos a Daniela y a mis dos hijos. Muy bien. Yo también le mando saludos a Daniel. ¿Vos, Robertito? No, no, yo no mando saludos. Yo le mando saludos a mi sobrino nada más. Muy bien. Que hoy termino el jardín. Siempre saludando a la familia. Siempre. A ver, levantame el tema. Escuchá, escuchá. Escuchá. Ahí vamos. Vamos arriba. Oh, Madonna. Demón, demón. Aparte, una onda increíble para la época. Yo te digo, ¿te animarías esto? ¿Vos a cantar un tema de Madonna? Ni loco. Kawaii, Madonna, ¿cuál es la diferencia? No, pero algo en común tenés con Madonna. Madonna significa virgen, así que te quedaría bien. Bueno. Es el más chiquito de la mesa. Perdón, pero ¿qué te quiero decir? Que él debutó, no sé. Que Aldo debutó más o menos a su edad. Que no la colocaste, ¿qué quiso decir? ¿Qué pasó? Le cuento. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Sí. ¿Me dicen las redes sociales, por favor? Sí, obvio. Tenemos el WhatsApp, el 1164-00-7047. Y si no, te bajás la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Perfecto. ¿Tenemos algún número de teléfono para la gente que quiere responder la consigna del día de Carpe Diem, por favor? Por supuesto, es 1164-00-7047. Y recordemos que está el concurso, ¿eh? Decime sobre el concurso. Recordamos, doctor, el concurso. Vamos, que dijo el gordito. La voz informal. La voz informal. Muy bien, Franco. Se pueden, gracias, Juan, anotar. Pueden mandarle el videito a Lisandro, arroba Lisandro Show y Lisandro Tosi el Facebook por privado y él se comunica con ustedes. Que haga el flyer. Lo tenemos un hacer. Locutor, che. Pero, hola, no, no, se zafó. Comió una milanesa y se subió a... Yo creo, viste que te dije que yo no mezclaba pastillas. No hay que mezclar cosas porque después te pasan esas cosas, ¿eh? Así terminamos. Y no hay que tampoco excederse de las 21 porque mirá cómo le quedó la nariz a Aldo. Papá, ¿viste? Blanca. Bueno, ¿qué tal si vamos a una... Fran, te hago una consulta. Sí, amigo. ¿Te quieres cantar unos temas en el próximo bloque? Por favor, si ustedes, ¿sí?, quieren, si la gente quiere. Con mi, no, amigo Lisandro me gustaría cantar una, no, canción. No sé si la gente quiere, todavía no me pidió nadie, pero no importa. Bueno. Digo, hola a la gente. Pero igual vos te quieres cantar unos temas. Sí, ya que estamos. Bueno, escúchame, me parece que el gordito está retirado, ¿eh? Me no, que sí. Por favor. Sí, se retiró y me empezó a hacer. Sí, cuelga el micrófono. Pero imagino que va a estar de jurado en La Voz Informal o sí, lo va a conducir, sí, algo. De presentador, pero no. Ah. Me parece que cuelga el micrófono, gordito. No, sí, no, sí, ¿cómo sí, va sí a colgar? Sí, se cansó.

a las cenicientas de Saldo y Esquina. Y por esas ventas del fino la ida. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Quiero soñar mil veces las mías. Bueno, volvemos en estas noches informales con la compañía de acá, un gran célebre de la zona sur, Franquito. Salame. Ahí sonaba, un salame. No. Ponele un poquito, picado fino. Picado fino. ¿Tenemos comentarios de la gente? Sí. Tenemos, pero me gustaría escuchar a Franquito. Sí. Me gustaría escuchar al Franquito con un tema. Vamos a cantar, claro que sí, amigo. Pero primero le quiero mandar un beso y un abrazo gigante a mi amiga Daniela Bota y a mi amigo Lautaro Pehuen Farías. Y mi gran hermano también, que él sé que hace muchísimo y no lo cuenta. El señor Cristian Piris con el comedor Manos Unidas de Berazategui. Perfecto, es perfecto. Increíble la mano que están dando. Los invitamos a los oyentes que quieran colaborar o simplemente dar una mano con algo de ropa, un alimento no perecedero, o colaborando todas las semanas con la colecta que hacen los chicos. Los pueden buscar en Instagram, @verazateguimanos, y ahí van a enterarse de todas las novedades, muchos shows en vivo. Sí, el 30 vamos a estar cantando. Vamos, Lisa. Vamos a hacer un show a beneficio de Manos Unidas. Manos Unidas. Con Daniela Bota, Lauti Pehuen. Ahí Daniela Bota, la pueden buscar por Facebook. Facebook, ¿sí? Y Instagram, sí, a los tres. Cristian Piris, Daniela Bota, Lautaro Pehuen Farías. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, bueno, ¿qué tema me tenés? Vamos a hacer un temita, un clásico del rock nacional. Sí. Espero que les guste para los mimosos del otro lado. ¿No hay problema que lo saque un minutín? Perfecto. No, bueno, se está acostumbrando, no, Franco. Más. Se está acostumbrando a todo esto. Yo te dije que te iba a querer mandonear, ¿viste? No. Es mandón. Es así. Desde que tiene la barba, desde que se deja la barba, quiere ser más adulto. A ver, ahí lo saco. Ahí está, ahí estoy bien. Cuando quiera, señor director. A ver, por favor, lo escuchamos. ¿Me ayudan? Por supuesto, papito. Porque seguro la saben. Ojos azules. Celestes. Lo mismo. Se lo dedica a la Popis. Siempre. Exactamente a la Popis. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más deseada. Y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarme un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto, han pasado 5 años. Asumiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, hará bien a la terapia hoy, alejarme un tiempo, unos 70 años. Estás, querida, tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta le hago el amor. Es que quiera molestarme, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Amarnos. fuerte el aplauso. Gracias. Muy bien, Franquito. Oh, me tocó el corazón el tema. Me gustó, me tengo que... Gracias, doctor. Se me pararon la chichilla. Los pezones. Se te pararon los pezones. Igual estaba como medio temblando este muchacho. Está excitado. Está, yo le iba a dar un par de maracas porque parecía, ¿viste? Excitado. Me emociona mucho esta canción. ¿Por qué te emociona esta canción? Porque amo la Bersuit, amo el pelado Cordera, a pesar de que no comparta mucho de sus pensamientos. Además, el pelado. Además, el pelado. Al pelado, exacto, sí. De te, gusta, te gustaría. De chiquitito, me parece que vos amas. Y bueno, mi amigo Lisandro me fue llevando. ese gordo es un degenerado. Bueno, pero ¿por qué exclusivamente ese tema? No, puntualmente este tema, y porque es uno de los más que más escuchaba de joven. Puedo decir que me crié escuchando la Bersuit, Soda, Gustavo, siempre. Callejeros, ya de más grande. Sí. Tengo un gran gusto musical en lo que es el rock nacional, más meloso, más sentido. ¿Nunca hiciste un tema de Juan Corazón Ramón? No tuve la suerte, la verdad. Después vamos a poner un temita de Juan Corazón Ramón. Juan Corazón Ramón. ¿Usted canta, Doc? ¿Eh? ¿Usted canta? Algo, chiquito, pero ya viste que tengo problemas con la dentadura. Y con los chiquitos también. No sé, me dicen por allá, por Avellaneda. Bueno, es una... Se echaba solo. Sí, la verdad que sí, viste, porque yo no quiero decir nada, viste, pero bueno. Sí. Fíjate que me buscan a mí, más chiquito. Imagínate lo que tiene el marido. Si es chiquito lo mío, imagínate lo del marido. Yo les quiero contar, Aldo se tuvo que ir por... Le mandamos un abrazo, está escuchando. Le mandamos un abrazo por temas de trabajo. Y hoy... decí la verdad, pibe, decí la verdad. ¿Qué verdad, doctor? Si todos lo sabemos, lo tienen cagando ese pibe. Tenía que llegar a lavar los platos. Está muy bien, porque al gordito también lo tienen que agarrar. A todos. Y vos sos un dominado también. A ver. No, bueno, estas cosas son así, ve cómo es. A Damián también, se hace mucho el... pero lo tienen cagando, está atrás. Mirá cómo levanta la música. No lo largan. No, bueno. No tiene ningún tipo de código este. No, por supuesto. Que no. Aparte también me chupo crack. Un huevo todo, así. Perdón. Pip, pip. Perdón. Pero bueno, ¿qué tal si vamos? ¿Te parece cantar de otro temita donde te acompañemos todos, claro? ¿Sí? Me encantaría, sí, exactamente, amigo, en este día tan especial, sí, poder brindarle un homenaje a nuestro Dios, a Diego Armando, que me parece que lo hicieron muy bien en el primer bloque. Y si mi amigo Lisandro, que sé que la grabó en su la grabó. Lo hemos grabado. Me encantaría y sería un honor cantarla junto a él. Che, yo también puedo cantarla. Vamos. Vamos los cuatro. ¿Felices los cuatro? Y pasamos el rato. Mirá que lo sabía. Vamos a coordinarnos. ¿Quién quiere abrirla? ¿Que la abra Lisa? Dale. Primer estribillo Lisa, segundo Fran. Tercero ojo. Poneme bien el grande eso, porque no veo de acá. Sí. Estaría bueno, ¿no? Girar ahí el caroquín. La. ¿Qué le pasa a este muchacho? Ya te está. ¿Qué te pasa? Disculpa. Vengo de X95. ¿Querés cambiar? ¿También? ¿Querés el control de la tele? Por favor, de todo. Poneme el aire en 21, por favor. Disculpa, ¿me traes un café al pibe? Gracias, querido. Son malas, Cuando ustedes digan, chicos, arranca Lisandro. A ver, Lisa. Para el Diego, la mano de Dios. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una absurda inmortal de una experiencia sedienta ambición de llegar en cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Arriba en casa! ¡Grande, vamos, Diego! ¡Diego, te quiero! Más vivo que nunca, siempre presente. ¡Dale, dale! ¡Quiero, Diego! ¡Ribule el poncho en casa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo también la tenés adentro. Y que la sigan chupando. Mamando. ¡Che, no, basta! Ahí va Fran. Ahí va Fran. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentan la adversidad con un afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera. ¿Cómo? A su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Maradó, Maradó. La 12 fue quien goleó. Maradó, Maradó. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Maradó, Maradó. Nació la mano de Dios. Maradó, Maradó. Llegó alegría en el pueblo. Regó de gloria su suelo. ¡Vamos en casa, dale! Ahí va. ¡Eso! ¡Me pongo loco! ¿Es una antorcha? Siempre presente el Diego, siempre, siempre. Único. Por ser el mejor, por no venderse jamás, al poder enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Él hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que hoy día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Maradó, Maradó. La 12 fue quien goleó. Maradó, Maradó. Su sueño tiene una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Maradó, Maradó. Nació a la mano de Dios. Maradó, Maradó. Sembró alegría en el pueblo. Llenó de gloria ese suelo. Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Y todo el pueblo cantó. La 12 fue quien coreó. Maradó, Maradó. Su sueño tenía una estrella. La de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Sembró alegría en el pueblo. Llenó de gloria ese suelo. Llenó de gloria ese suelo. Llenó de gloria. Te quiero, Diego. Aplauso, aplauso, aplauso para el Diego. Vamos, vamos, vamos. ¡Bravo! Bueno, bueno, volvimos. Volvimos después de ese desastre. Qué cuarteto, qué cuarteto. Bueno, ¿qué tal si venimos con el ranking? A ver, bizarro, me encanta. Pero a mí me encantaría que el doctor lo presente. El doctor lo tengo acá al lado. Sí, sí, sí, sí. Eso me gusta, me gusta porque traje unos temas, viste, de la época. Guarda mía. El mic. Traje unos temas de la época mía, viste, son bastante, algunos buenos, viste, más cerquita de allí, más allá. ¿Eh? ¿Cómo? No entendí, boludo. Me encantó igual la presentación, me encantó. Temas del pasado y del presente. Y de un futuro. Y un futuro lejano también. Bueno, lo hice a propósito, boludo. Claro. Entendido que lo quiso hacer a propósito. Bueno, vamos a arrancar con el ranking bizarro. Sí, bueno. Esto lo tenía que presentar a Lisandro, pero no sé dónde está. No, se emocionó porque estaba cantando el tema de Rodrigo con Frank. Con este pibe, con Franquito, y se emocionó. Hey, se emocionó. Con este pibe. Te quiero, Lisa. Bueno, dígame, bueno, ¿con cuál empezamos? Con Rata de Dos Patas. Rata de Dos Patas. Ese tema... A ver, escúchalo. Escúchamelo. Me parece que se lo están cantando Aldo, me parece ahora. ¿En serio? A ver. Pensé que iba a nombrar a otra. No. No, ese es el... A ver cómo comienza. Parte del pasado, pasado pisado. A ver cómo comienza esto. ¿Cómo? Rata inmunda. ¡Apa! Animal rastrero. ¡Ja! Escoria de la vida. La del otro día, perdón, me hace acordar a mi vida eso. La del otro día fue genial, la cantaron ustedes. No, ¿cómo genial, decía? No, genial, San Wango, no. Después la hacemos que... Perdón, que siga. ¿El de Rasta cuándo era? Sí. ¿Cómo? Vayan agendando las chicas, viste, está lindo ese tema para dedicárselo. A ver, ¿qué sigue, doctor, después de esto? Después de este sigue este tema para Juan. A ver. San Wango. Juanchi. Uy, este me re gustó. Ya me acuerdo de este tema. Escucha, querido. Soy un imbécil, soy medio tarado. Temor. Soy nulo, con razón. Nunca pasé la edad de la bobera en el mate, yo tengo... Es tal cual la historia de Juan. ¿En serio? ¿Tal cual mi historia? Bueno, mirá qué loco. Déjame, ¿por qué? Me canso, me convierto en pavo. ¿Con qué seguimos? Sí. Y ahora viene uno jodido. Este no sé si se acuerdan, pero es de la época donde yo iba a bailar, ¿viste? A ver. ¿Un cuartetazo? Sí. Un cuartetazo, muy bien. Con una ametralladora, Buddy. A ver. Escuchalo, te lo voy a cantar, querido. Dale. ¿Cuarteto Leo? ¿Qué es esto? Cántelo. Con una ametralladora. Voy a escribir. Tu nombre en las paredes. Porque quiero que te enteres. Muy fuerte. Que yo soy quien más te quiere. Es muy fuerte. No. Soy el que te ama. Para el pistolero. Yo tengo larga fama. A la larga fama. Mira nuestras palabras. Y si en su tiempo se quiero que te enteres. Porque quiero que te enteres. Que yo soy quien más te quiere. A la mierda. Para. Sácamelo. ¿Con qué venimos? Sigamos. No. Pero este se entiende bien, boludo. Es muy violento. Escucha. Es muy violento, doctor. Es violento, pero lindo, boludo. Romanticidad pura. Seguimos el ranking. Cagar a tiro la ahora, cabeza. Este que viene, si lo hubiese cantado ahora, lo metían en cana. A ver. Si te agarro con otro, te mato. De Cacho Castaña. De Cacho Castaña, a ver. Siempre presente Cacho también, ¿eh? Cacho siempre. Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Te doy una paliza y después me escapo. Pero falta que diga cualquier cosa. Es la voz informal. Cualquier cosa eso. Graban tú terrenos. Doctor, ¿qué eligió? Soy lento. ¿Qué eligió, doctor? No te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Sí, hijo. Este es tu papá, Nico. Y ahora sí viene. Cerramos con este. Cerramos. Este está bueno, me gusta. Nos van a encerrar a nosotros. Nos van a meter preso. Es un cuartetazo. Vamos. Se llama Nadie es perfecto de los Caligari. A ver. Escuchad el. El número de esa misericordia. El negro que de pipa, el más picante de la negra. Me dijo que sale igual. En medio de la los codazos, los empujones, ¡vamos! Los patadones partieron ya. Y después en el quinto tema, como un chupe chuqueo, cogote que viene, cogote que va. ¿Lo canta Lisandro este en los shows? No, porque se le lleva la lengua. Es muy rápido para el gorro. Hay que practicarlo. ¡Vamos! Qué bien que mueve la cintura Robert, ¿eh? No olvides. No solo es. No solo eso. Qué tema. ¡Vamos! Ahí va. ¡No! Este va dedicado para Aldo, que esté bailando ahí con Lina, por favor. Con Lina, está yendo. ¿Puede decir que ya llegó? Y no sé. Medio lente. Tirá piedra antes de llegar, negro. Qué foto que yo, boludo. Está acá el doctor, boludo. Si ya estoy acá, boludo. ¿Qué no viste? En Avellaneda habría que tirar. En Avellaneda hay que tirar un adoquín, boludo. Una pared entera que tirar. ¡Sigue! Ah, pa, ¿lo saben completo? No, chupen, más o menos. ¿Los conocen a los Calegueri usted? Me encanta. Me encanta. Hay un tema que yo te dije, ponga, boludo, que me gusta a mí para acá y no lo pusiste. Después lo voy a poner, lo voy a poner, espere un poco. No, pero bueno, no importa. Ahí va. Y bueno, amigo, así termina el ranking bizarro. Así termina el ranking bizarro. ¿Qué tal si tiramos las redes sociales y dónde pueden mandar lo de las preguntas para poder hacer el sorteo en el bloque que viene? Acá ¿sí? tengo, y nos despedimos. Acá tengo un mensaje de Roberto Lazategui. Epa. Roberto de Lazategui. Deducilo. Dice Planeta Tierra, cobre y duermen... agarradas de la mano y... Che, no, pero no, todos pero... contestan lo mismo. Sí, pero no, lo que dice después no lo puedo... No lo puedo decir. Está bien. Pero bueno, entra en el sorteo, Roberto, también. Ven ahí. Si quieren seguir participando del sorteo, tienen que mandar mensajes al 1164-00-7047. ¡Vamos! ¡No, perfecto! La gente de Uxon que está escribiendo también, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Guarda! Y si no, baja la aplicación de la radio Vox. Vox FM 102.9. ¡Wow! Perfecto. Decime, Robert... las preguntas de Carpe Diem, por favor. Las preguntas son: ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? Sí. ¿Qué metal fue utilizado por primera vez por el hombre? Exacto. ¿Y cómo duermen las nutrias? Wow. Juntas. No sabemos. Todavía no sé, sabemos. Porque respuestas no sé si son correctas, todavía no me dijiste. Todavía no vamos a dar las respuestas si son correctas o no. Vamos a dos temitas. Volvemos, damos las respuestas y hacemos el sorteo, ¿te parece? ¿Sí? ¿Qué se viene, Juanchi? Venimos, nos despedimos. ¿Puedo pedir la segunda canción? ¿O es mucho pedir? Ya están puestas. Perdón. Otro día en algún momento me lo tendré que pedir antes. Querido, ¿sí? Mandás un WhatsApp al 1164-007047 y te ponemos el tema que buscas. Gracias. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Thank you.

Bueno, volvimos. Ya hicimos el sorteo, ¿sí? No lo pudimos hacer por Instagram. Qué bien, la estoy pasando, perdón, amigo. La estás pasando muy bien. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Muchas anécdotas. Quiero aclarar algo. Rapidito y cortito. Porque dejó el Instagram prendido. Juancito. Sí, viste que es medio tontito. Siempre hago lo mismo. Yo hablando del concurso y dije que a Vicky le gustaba el tema del jabón chiquito. Claro. Es verdad, porque... Ya probaste el chiquito. Ahora Marcos, un muchacho cantante, cantó el tema del jabón chiquito y a Vicky le gustó. No piensen mal, por favor, de mi amiga Vicky. ¿Se va a anotar Vicky en la voz informal? Y yo que quiero por que favor. Se anote. Es una de las ganadoras del Varela Canta. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Les digo quién gana el sorteo. A ver. Vamos a sacar un papelito. En vivo. Vamos a sacar un papelito. Saque. A ver, ¿quién es? Robert, por favor, decime. Fran Olmedo. Poneme. ¿Sí se sortea? Decime que el ganador, ¿viste? Porque no sé, quiero ver. Léelo. A ver. Violeta, te has ganado. ¡Fuerte aplauso para Violeta! ¿Qué se ganó, Robert? Violeta. Un hornillo y velas aromáticas. Tomá. Todo de la mano de Carpe Diem. Te gustan Carpe las velas. Muy bien. Aprovecha el momento. Le vamos a mandar el premio a Viola y que mande la foto como hicieron el otro día. Exactamente. Sí, por no favor. No lo dejes ir. Porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva el de y Carpe Diem. Y se va sin decir adiós. Bueno, se sabían el tema. Se lleva el premio de Carpe Diem. Anotate en la voz informal. Por favor, mandanos un mensaje diciéndonos tu número de teléfono para que te contactemos. Yes. Y otra cosa, decime hasta cuándo tenemos para anotarnos del concurso de la voz informal. Vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Rápido, una el semana. El jueves arranca ya. Dos participantes ya arrancan el jueves. Muy bien. Muy bien. A cara de perro. En vivo. A cara de perro. Votación, la gente. Transmisión en vivo por WhatsApp, Instagram, imagino. Transmisión en vivo por WhatsApp Instagram. WhatsApp exclusivo. Perfecto. WhatsApp exclusivo. La gente tiene que mandar mensaje por WhatsApp. Un solo mensaje por teléfono. No, seguramente vaya diciendo el nombre del participante. Claro, tiene que ese mismo día. Ese mismo día vamos a tirar el número donde tienen que tirar los. Por ahora los no, así no hacen trampa. Exactamente. Está todo pensado acá. Me encanta. Y un solo mensaje por teléfono. No que del mismo teléfono manden 500, claro. 500 mensajes. Porque no, yo vale. Me compro una tarjeta y mando. Claro, ya está pensando en. Gano yo el concurso. No. Muy bien pensado. O lo sí, gana o el doctor. No, la mamá, la abuelita del participante. Claro. Juancito, Robertito. Puede mandar mamá, la abuelita, papá, pero va a poder mandar un solo mensaje. Exactamente, y se computa como solamente un voto. ¿Se qué? Se computa. Computa. Ah, ok. Computa. Está Champions. Todo computalizado. Claro. La verdad son dos asquerosos. Sí, coincidimos, sí. Lisa. Bueno, chicos. Hasta acá llegó el programa, hasta acá llegó Noches Informales. Chau, adiós. Sí, ponémelo un poquito más, a ver. ¿No? No, es el latiguillo. Claro, que me gustó. 265 también venís bien. Bueno, está bien. Olvídate. Bueno, Fran, ¿querés saludar a alguien? Quiero saludar a mi familia, a mis viejos, a mis hermanitos, que los amo, y a mi familia principalmente, que siempre están. Genial, y Robert. A ustedes, gracias. Muchas gracias. A los tres, gracias, a los cuatro, por venir. Gracias por venir. Los amo a los tres. Bueno, gracias a mi familia que está siempre escuchando del otro lado. Un saludo a mi sobrinito que hoy, bueno, terminó el jardín, que le dije que le iba a saludar, así que un saludo para él. A pesar de esta pandemia, terminó el jardín. Así que, bueno, beso para él y, bueno, a toda la gente que nos escucha. A Dami, que está ahí siempre bancándonos como siempre, un crack. Excelente laburo. La verdad, un genio. Y nada, gracias a Radio Box, que es nuestra segunda casa. Lisa. Bueno, no, yo saludar a todos, agradecerle a ustedes que, bueno, hoy fue un mal día, pero bueno, con ustedes al lado siempre es un buen día, así que me hicieron divertir un rato, sacar un poco del pozo. Y vos sos un salame, pero te olvidaste saludar a Marcelo. Sí, sí. Casi cae. Bueno, yo quiero saludar a mucha gente del Instagram que me mandó. Daniela Bota, Erika, Yael, a mi señora, por supuesto, a mis hijos. Yo también. Que lo escuchaste. Le sale el Ricky Ford, ¿viste? Ricky Ford era con Facebook, él es con el Instagram. Claro. Luciano, Nicolás. Tengo un montón de gente en Instagram que le mando muchos saludos a Solange, que es una amiga. Le mando ¿cómo es tu Insta, Juan, así te sigue la gente? Juan. Arroba Juan. Ursi Juan. No, es Ursi Juan, muy bien. Arroba Ursi Juan. Perdón, yo también me quiero despedir. ¿Tiene Instagram, Doc? No, todavía no me hice el Instagram, en cualquier momento, porque tengo que buscar a alguien que me viste y me lo maneje, pues no sé todavía. Sí. Pero yo quería saludar a la señora de Juan también. Ah, va. Okay. yo le mando un beso a Popis, perdón, que me mandó un audio ahí muy, muy hot. Sí, ojalá que la próxima vez que venga, cuando venga la voz informal, capaz que la escucho cantar. La Popis me llamó por teléfono. Ah, ¿la conoce usted, doctor? Sí, pidiéndome consejos para conquistarte. Guarda. Ojo. Ojo al piojo. Gracias, Popis. No, beso. Es increíble. Popis quiere conquistarte hace mucho tiempo ya. Yo la había dejado limpiando la oficina del pelado. Sí, sí, la habíamos conseguido trabajo. Pasó tantos meses. Le mando... Pero dice que el pelado la trataba mal, ¿eh? Tuvo una impostora, Popis, guarda, ¿eh? No sé, a mí me contó que el pelado la trataba mal. Ah, puede ser. Sí, sí. Mucha bueno, chispa. Le quiero dar un gran abrazo a los chicos de Carpe Diem, sí, que siempre nos están pegando una mano. A Dami, a Claudio que llamó, nos dio el audio hermoso que nos dejó y a toda la gente que estuvo mandando mensajes. Muchas gracias. Disculpame, me olvidé de decirte. Decime. Pero ya conseguimos uno de los premios para los chicos. Sí, decime el premio. Del Centro Fotográfico Quilmes. Esa. Buena. Le hemos conseguido un book de fotos. En estudio profesional. O sea que ese va a ser uno de los premios. O sea, se viene la portada y los temas grabados El tema. Tu amigo Tute Record, muy bien. Tute Record, muy bien. Y ya tenemos el Tute Record. Y tenemos también lo firmo, hay un premio importante de Carpe Diem. También hay un premio lindo. Ojo, capaz me anoto. Ojo el piojo, todo puede ser. Todo puede ser. Puede ser que te hagan casting sábana vos, la pop. Bueno. Puede ser, también. Bueno, le mando también mi amigo Juan Toro, que seguramente nos está escuchando, me mandó mensajes a la gente que trabaja conmigo y sobre todo a mi familia, a mi vieja, a mis hermanos, que deben estar ahí presentes. Lo primero es la familia. Bueno, ¿y cómo terminamos esto? Vamos a terminar con un tema, ¿sí? Un gran tema de Catupe Cumachu. Muy bien, rock nacional en la noche de Vox. Sí, me encanta el rock nacional y terminamos así. Lisa, muchas gracias por estar al lado mío. Fran también. Un Aldo placer, amigo. Gracias. Aldo, a que estás allá. Gracias por invitarme. Gran Robert, siempre conmigo. El anfitrión. Sí, gran. No, Robert es mío. Estás equivocado ya. Opa. Lisandro te robó de Aldo, vos a Robert no me lo robas. yo ya robé dos. Perdón. Cada cual tiene su gordito. Me hizo dar cuenta que soy Kai. Chicos, por favor, organícense. Roba todo, Juan. Nico, gracias por estar ahí atrás. Si nos organizamos. ¿Sí nos organizamos? No, gracias, Yanni, no, no, también en la preproducción. Todos. Ahí va. ¡Nos vamos! Y nos vamos. Nos vemos así, jueves. Con un tema de Cabo Tupeco.